Inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. Qué lindo, qué lindo. Un miércoles más de Los Inadaptados. Ya arrancamos, así como balbuceando. Qué lindo. Hoy les tengo que contar un montón de noticias que tenemos para el día de hoy. Como por ejemplo, que cumplimos 40 programas. Llegó el número 40, gente. Otra de las cosas, ¿sí?, más importantes que tenemos para contar hoy. ¡Guardas! Que nos van a visitar un staff de baile que se llaman Somos Osadía y vienen con regalos y comida. Esa es la parte más linda, la que te gusta al equipo. Hoy hay sorpresas en este programa número 40 de esto que es Inadaptado. A comerla. Y otra cosa que no me quiero olvidar, que ayer algo muy importante ha pasado acá en la box. Y bueno, acá como con el equipo de Inadaptados le queremos cantar el feliz cumpleaños. ¿A quién? A la box 102.9. Que los cumpla feliz. Eso, feliz cumpleaños para la Vox. 25 años, 25, chicos. Wow. Qué lindo. Tengo una gana de llorar. Les voy a contar que justo cumplen la edad que cumplen los tulipanes. La banda en la que soy parte yo. Poneme aplauso por lo menos, basura. ¿Qué onda, ¿qué? Boluda? Son de Sagitario. No, somos, ¿qué? Sí, sí. Tagachi, Gachi, Apache. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un programón, chicos. Y bueno, y tenemos la visita en este programa número 40 de Somos Osadía, que es un staff de baile. Y ellos nos van a contar un poquito de lo que hacen. Y bueno, tenemos muchas sorpresas más. Así que voy a empezar a presentar al equipo, porque como ustedes saben, yo hoy no estoy solo. Bueno, al fondo de la mesa, de mi lado derecho, lo tengo a él, al mejor notero del mundo, como siempre digo, y a mi amigo personal, al señor Mariano Gianoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Bueno, acá estamos. Muy bien, hoy me estoy comiendo las letras, ¿eh? Hoy hay un par de letras que no las estoy diciendo para ahorrar palabras. Pero hoy buenísimo. No te importa. Hoy, hoy terminás. Pará, anteúltimo programa. Anteúltimo programa. Hoy es el 40, en el 41 nos despedimos, gente. Nos despedimos. Eso también es importante, lo quería decir. Así que anteúltimo programa de Inadaptado. Anteúltimo programa y nos vamos a Radio Fan. Sí. El año que viene nos vamos a Radio Fan. Nah. Ahí estamos. No, el año que viene voy a tener problemas porque van a querer este horario. Y lo tengo yo, olvídate. No, los horarios ya quedan. Eso, ya firmamos contrato. Esas cosas de la radio, ¿no? No podemos hacer nada. Ya arreglé el sueldo con Claudita, todo. Muy bien, así me gusta. 60.000 pesos por mes cobro. Y la visa renovada. Más, más la visa renovada, que son otras 24. Me hace horas. La visa. Y bueno, y todo eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bien. Y traigo el operador. Traigo el operador nuevo. ¿Y se va, Dami? Se va el pulpo. Se va a descansar, boludo. Está festejando. Está desde la mañana, está toda la semana, todo el año. Me parece que por cómo festejan no le tiene fe al programa. ¿Cómo se llama esa ella? ¿Querés decirlo? Punto de encuentro. Punto de encuentro. No le tiene fe a punto de encuentro. Hay que darle, ¿eh? No le tiene fe. Nada, mala onda. Mala onda. Mala onda. Muy cochina. Así que bueno, nada, así que nosotros continuamos. Bueno, bien, y arrancás el 23. Miércoles 23. Miércoles 23, 20 horas. Exactamente. Hasta las 23. De 20 a 23. Bien, muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Sí, bueno, sí, te voy a venir a visitar si estoy por acá. No creo. ¿Cómo vas a estar? Tenés Brasil, Bahía Blanca, Villa Gesell, ¿dónde más? No creo que esté. Ah, no, Gesell no, ¿dónde era que te iba? Mar del Plata. Mar del Plata, no creo que esté, por eso. Yo, bueno, pero... mi preocupación es cómo haces. Para guardar plata y ahora irte todo el mes. No entiendo. No, igual. Por suerte tengo que decir que, bueno, plata no me falta. Felicidad tampoco, así que la disfruto, Marian. Claro. Y escúchame, ¿cómo no voy a poder guardar si, mira, no tengo hijos? No tengo a nadie que mantener y vivo en mi casa. Claro. Estoy como Maradona, no sé si tengo no sé si tengo hijos. Claro, y encima comé de arriba, porque hoy también zafamos las pizzas, todo. Claro, y encima no pago Morphy, así que escúchame, ¿qué más se puede pedir? No pagas Morphy y no pagás alquiler también ahí de esas cosas raras. Por eso, ¿viste? Entonces como que es fácil así. Qué envidia, no te puede sana. Faltar plata. Ya no, pero... Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, y esperá que... Claro, también tengo amigos. En Brasil tengo amigos que me hospedan. Tengo amigos en Mar del Plata. Así que zafo unos alquileres ahí. Bien, eso está bueno. Está también. Bueno, está bueno. Más los canjes. Más los canjes. Muy bien. Ya veo que Mar del Plata te hace canje de pizza también. Todo lo que es. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Una entrevista con un actor que hace stand-up. Stand-up, qué lindo. ¿Sabés que en un tiempo quise estudiar stand-up? Bueno, le vamos a estar preguntando al señor Pablo Cordonet, espectacular. Pablo Cordonet. Nuestro, ¿no? Argentino. Argentino, tiene más de 300 funciones de stand-up. Así que el espectáculo que tiene se llama Puro Lujo. Puro Lujo, ¿y ahora por streaming o...? Puro Lujo, ahora vamos a hablar con él, vamos a estar hablando de todo un poco. Es actor, él es músico, es director... tiene 20 años de experiencia, así que lo está manejando un manager muy, muy conocido. Se llama Juan Acero, que es el manager de Arturo Puig. Ah, sí, sí, lo sentí nombrar. De personaje que tuvimos, de la pareja... Ah, Adrián Aguirre. Adrián Aguirre, maneja Adrián Aguirre. Bueno, maneja un montón, así que Juan Acero nos facilitó la entrevista que vamos a tener más o menos en una hora y pico. Bueno, muy bien. Cuando más o menos cuando estén las pizzas ya para disfrutar este programa número 40. Y ya vamos a entrar con las pizzas, que llegan a las 9. Llegan a las 9, así que vamos a cenar tempranito hoy. Bebida incluida, ¿no? Todo, bebida. Uy, yo no traje, hablando de eso, no traje ninguna bebida, pero supongo que viene bebida. Si no viene agua, le pedimos acá a la Susi un vasito de agua. Un té. Bueno, gracias por estar, Mariano. Dale. Y de mi lado derecho también, un poquito no tan al fondo como Mariam, la tengo a ella, a la sucesora de la enana feudale. Como siempre digo, a la mejor sonrisa que tiene este programa de Inadaptados. Sí, a la sucesora. Sucesora. Sucesora. Sucesora de Inadaptados, ahí está. Bueno, no, de Inadaptados, no, de la enana feudale, chicos. Y ella es Gisela Gulo. Muy... Hola. Ay, no se me escuchaba, Pulpo. ¿Qué pasó? Yo no me escuché. Yo ¿Vos me escuchaste? ¿Ustedes me escucharon? Escucha, ¿sí? Bueno. Acá. Por ahí arrancaste muy sí, abajo, él pudo... ¿no? Claro, puede ser. Lo que pasa es que estás como la energía muy arriba. Sí, escuchame, estamos a 9 de diciembre. Y tiene la energía tan arriba que se traba a todo lo que las sucesoras de los Rosaras. Escuchame, el 9 de diciembre. Tenés que llegar al 24 así con esta energía. No, yo no llego. Por eso, te falta energía. Me falta energía. Estoy cansada. Por eso, hay que darle. Sí, hizo mal la costa atlántica. Ay, no, vine de la costa como relajadísima. Sí, hoy te pregunté y me dijiste, sí, estuvo lindo, bueno, re medio frío, ¿no? Un poquito fresquito, pero alquilamos carpita y estuvimos todo el día en la playa. Jueves y viernes campera de abrigo, de invierno. Sí. ¿No? Ah, sí, medio heavy. Sí, entonces. Estuvo fresco jueves y viernes, pero después repuntó. Así bueno, que... pero igual la costa se disfruta igual con frío. Recién sí. Estábamos hablando de eso, está sí. Bueno. Hermoso, hermoso. Aparte, Mariano tiene muchos amigos allá, así que bueno, estuvimos... paseando. Haciendo reuniones al aire libre y reencontrándonos con mucha gente. Así que bueno, re lindo. Re lindo. Bueno, ¿qué te traje para hoy? Te traje dos pelis, porque viste que hoy no me corresponde. Bueno, pero estás acá. Pero estoy acá, porque no, yo aparezco. Porque es el programa porque 40. Porque te distraes y aparezco. Te distraes me y gusta eso, me gusta te eso. Te distraes y aparezco, ¿viste? Te vengo de sorpresa. Y, no, bueno, para continuar con tu energía alta, traje una comedia y un musical. Muy bien. A estrenarse, ¿eh? Todo estreno. Todo estreno. No te traje de hace 3 años, no. Todo estreno, así que recién salidito del horno. Dos películas de Netflix. Bien. ¿Querés que te las adelante? No, vamos a guardar. No. Contá un poquito, bueno, comedia y un musical. Una es una comedia. Más o menos. Con una actriz que me encanta. Con la actriz de Como si fuera la primera vez. La peli con Adam Sandler. Película es tremenda. Y la otra con dos actrices que conocemos mucho, que nos gustan, por lo menos a mí me gustan mucho, y que se juntaron para esta peli, que es un musical, Meryl Streep y Kim Basinger. ¿Y algún actor que...? Nicole Kidman. Se me pasó Kim Basinger por la cabeza. Nicole Kidman, ahora sí. ¿Y algún cantante tiene ese musical? ¿Musical? ¿O no? Sí. No, por lo menos no especificaba quiénes eran cantantes, pero es un musical. Bueno, bien. Bueno, Gise, gracias por estar. No, entonces. A vos. Y a mí solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea. Y todos juntos hacemos Inadaptados.

wanna be a winner? Did you wanna be an icon? Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? Bueno, muy bien, 23 minutos pasaron de las 20 horas. Estamos con el matecito acá. Perdón, voy a hacer algo que no sé, pero lo voy a hacer porque tengo el matecito. Ahí está, ahora sí. Bebé. Tengo el matecito. ¿Necesitas el golpecito en la espalda? Puede ser, ¿eh? Se me atravesó. ¿El qué? El agua del mate se no, atravesó. La yerbita, ¿viste? El polvito de la yerbita. Ah, bueno. Bueno, muy bien, tenemos consigna del día, chicos. Acá la Susi me hace, para que la gente entienda del otro lado, ¿viste cuando se muerden los labios y hacen... Sí, qué hambre. Dale, ¿qué te pasa? ¿Qué te hace la histérica? No, porque queda feo, entonces ella, ¿entendés? Sí, no sabe nada de radio. ¿Cómo no va a saber nada de radio? No sabe nada. Sí. Hace años que está acá, ¿cómo no va a saber? Nació acá en la radio, arriba. Nació arriba del micrófono. Bueno, en fin. Bueno, mirá, sí. Tenemos consigna del día. Mejor, dale. ¿Cuál es la tarea doméstica que más odias? ¿Sí? Era una preguntita. A ver, Marian, ¿cuál es la tarea doméstica que más odia? ¿Qué es lo que no le gusta pero hacer? Pero pará, de las lo que hace... Lo que no me gusta hacer es lavar el piso. Limpiar el piso. Pasar el trapo, ¿no te gusta? No. Bien. Lo he hecho muchos años en mi casa. Claro. Pero no me gusta, me molesta. Te lavo los platos, no tengo problema. ¿Te lavo? Sí, lavo los platos. Ah. Te lavo la ropa. Estuve muchos años en el balde, jabón en polvo, ropa, y al otro día la lavando a mano. Muchos mirá. Años. Y eso te ponele si hoy muchos en día años. Te lo no, dan no para lavo, hacerlo. Pero hacer ni loco, ahora está lavar ropa. Como limpiar el coso tampoco, el piso menos. No me gusta. Sí, lo tengo que hacer, lo hago, pero no me gusta. Claro, bueno, sí, es lo que no le gusta, la tarea doméstica que no te gusta. Y otra cosa que me gusta, que muchos van a decir eso, es un planchar. ¿Te gusta? Me gusta. Mira, me acostumbré muchos años. Porque a no muchos les gusta planchar, ¿eh? Sí. A la mayoría no les gusta por el calor, ¿no? Que tira la plancha y todas esas cosas. Claro, no, y aparte es tardás, ¿viste? Como que... Ah, es un embole. Es un embole, sí. ¿Qué bueno, pasó? A ver, tenemos un audio, esperá. Pero, a ver, de mientras te... ¿Querés que mientras te cuente lo que no me gusta a mí? Sí, dale. De mientras te voy preguntando. Yo planchar vos, no tengo problema porque en realidad no plancho directamente. Igual las pilchas, pero las pilchas de sí, ahora no se planchan. Sí, bueno. Sé planchar, por supuesto, pero hubo una temporada en mi vida en que decidí no planchar más. Entonces soy una estratega colgando la ropa. Yo hago lo mismo. La estiro de tal manera, la cuelgo de la sisa. Claro, para no plancharla. Entonces la estiro bien y vos sacás de la soga mi ropa planchada prácticamente. Claro, igual lo que decía, que hay ropas, hay pilchas que ya prácticamente por el material no se planchan, ¿viste? Así que está muy bueno eso. Todo lo que es modal y eso no necesita. Sí, también lo que hago yo para no planchar, ¿no? Obviamente es y que no queden los broches marcados. Sí. No la cuelgo con broche, entonces la pongo en el tendedero. En el tender, claro. Sí, en el tender estirado, así como pues si es una camisa, por ejemplo, la estiro y la cuelgo de los... Pará, ¿la camisa tampoco la planchás? No, las camisas que yo uso por lo general casi ni se planchan porque... ¿Pero la camisa sin planchar? No, pero las camisas que uso yo que son de... como de... Las fresquitas esas, las que son hawaianas. Bueno, casi ni eso se planchan. Es otra cosa. Claro. Entonces con el mismo agua ya quedan todas planchaditas, las, porque las estiro y las cuelgo de los hombros, ¿viste? Las colgás bien mojadas. Percha, claro. Mojadas, y entonces la misma agua hace el efecto del planchado. Sí, exactamente. Pero de lo bien que mojadas, hago... no sé, porque están cuando centrifuga el lavarropa. Claro, bueno. Sí. Húmedas, digamos. Yo hay cosas que las lavo a mano porque son como más delicadas, y con el mismo agua del balde o de la pileta las colgás y cae toda la agüita y te queda planchadita divina. Como no plancho, la otra tarea que vendría a hacer que no me gusta es limpiar los muebles. Detesto. También eso es complicado porque hay que sacar ¿cómo se todos llama? Los adornitos. Todos los adornitos por adornito. Ay, eso es un embole. Para colmo, mi hijo tiene en su habitación un montón de repisas con los Legos. Sí, sí. De Batman, no. De Star Wars, no, y armados. No solo eso, que encima hay que limpiar también el adornito. Exacto. Porque si vos limpiás el mueble y ponés el adornito sucio... Andá a limpiar una nave de Star Wars hecha en Lego, chicos. No les puedo... Entonces, detesto limpiar los muebles y eso sí lo hace él. Y aparte soy alérgica a los ácaros. Empieza a volar el polvo y empiezo a estornudar, me pongo de mal humor, me pican los ojos. Bueno, entonces cuando barren tampoco... No, paso la aspiradora. Ah, está bien. Para que no huele el polvo, claro. Porque me hace pésimo. Bueno. Todos los problemitas tenía ella. Veo que en definitiva no le gusta ninguna tarea doméstica. No me gusta. Lavar los platos sí me gusta. Bueno. Porque me gusta el agua y eso, entonces lavar los platos sí. Claro, bueno, yo lo que a ustedes les gusta, a mí no me gusta. A mí lo que más detesto, chicos, es limpiar, lavar los platos. ¿Sí? Sí, odio lavar los platos, no me gusta. Prefiero barrer, pasar el trapo en el piso. ¿Y quién lava los platos en tu casa? No, y lamentablemente los tengo que lavar. No me queda otra. No haces la de veces, este loco, la de que... No, a veces... Los hongos ahí, la del piti, ¿no? La del piti. ¡Qué asquito! No, pero a veces, pasan dos días, ponele, y todavía tengo los platos que comí en la habitación. No, che. No. Mucha fiaca de lavar los platos, pero chicos. Eso no sé, no me gusta. No, yo me acostumbré. No, bueno, claro. Cuando... vas a entrar a mi casa y no vas a ver ni un plato sucio, ponele, pero aunque sea ponele, comí ensalada, por ejemplo, y tengo el bols, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí queda un día ahí en la habitación sin lavarlo hasta que voy y digo, bueno, lo tengo que lavar porque y si empieza no, como es muy a... fiaca. No, y empieza y como voy y lo a generar... lavo, pero bueno, la verdad que no me gusta, lo hago los sin restos ganas. De comida, ¿no? En el pero bol. no es que hay una montaña, no dejo montañas de platos, no, sino si dejo uno. Y no, si estás vos solo no pasa y nada. Y lo lavo uno y lo lavo, así es como que voy a ir regulando eso, ¿viste? Porque como no me gusta. Bueno, mira, no pensé, bueno, lavar los platos bueno. Es mi preferido. Sí, sí, bueno, ponele, ¿viste? ¿No? Cada uno tiene lo suyo. Acá, mira, nos mandaron un mensajito. Vamos a darlo ahora, así después leemos lo de las redes sociales. Dale. Y Iliana nos dice, la tarea doméstica que odio es planchar, y menos con el calor. Sí, bueno, planchar es bastante, bastante feo, chicos. Así que un beso para Iliana ahí, que nos está escuchando seguramente. Y... ¿cómo es que les iba a decir? Nuestras redes sociales pueden jugar ahí y participar hasta las 23 horas. ¿Cuáles son, Mario, nuestras redes sociales? Seba Maceiras y Susi Inadaptados _ Guille Martín Fox y el WhatsApp 1164707047. Dale, mandándonos un mensajito de audio que queremos escuchar sus voces. Y ahora lo tenemos a él. ¿A quién? A Nikito Corinaldesi. ¿En dónde? En el mundo de la música. ¿Qué hacen los bebotes? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? ¿Qué hace, bebé? ¿Todo bien? Acá andamos bien, todo tranquilo. Hoy, por suerte, tranqui, con calor. ¿Calor allá calor. También? Eso te iba a preguntar. Lo odio. Sí. Pará, Nico. Feliz, ¿Nico es del invierno o es del verano? Sí. En primavera. Bueno. Indeciso. Primavera, ahí en el medio. Está. Primavera, está bien. Está bien. No, yo verano, a mí dame el verano. Marian prefiere el invierno, eso ya hablamos acá de eso. El verano en la costa, pero a que el verano acá en el asfalto no lo odio. Sí, a mí el verano en cualquier lado, deme el verano. No, odio la lluvia. Balde, palangana, manguera y carnaval carioca. Bueno, ¿cómo andas, Nikito? Bien, todo tranquilo. Hoy estaba escuchando la consigna del día. Yo me declaro virgen de la plancha. Nunca planché en mi vida. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. Qué raro, ¿y qué te pones la...? ¿Cómo se nota que no, y pará, viviste con mamá toda la vida, eh? Yo tengo una vi una foto tuya que tenés un traje con una camisa blanca, que esas camisas se planchan, dale, que son las que dice... Pero se la planchó mamá. No. Para mí depende del estado civil... Si usa la camisa arrugada o la camisa, viste, como no, que no, dependía. En ese terreno, viste, no, como no. Dependía de las fiestas, el estado en el que estuviera, depende de cómo estoy, empiezo a brindar. Bueno, acá me parece que es lo mismo, depende de si está o no, se usa la camisa arrugada o planchada. Muy bien, Gisela, ah, muy ¿viste? Bien, Gisela. ¿Viste? Claro, bueno, pero ya lo calea, en, pero hoy en día ya la mujer te dice, flaco, planchate la voz. Bueno, pero viste que siempre viene, ay, bueno, te la plancho. Pero viste, Nico, que le decís así. Nico, sí. Ahora usted que está soltero, ahora cuando conozco una señorita y quiera salir, va a ver cómo se la va a planchar solito. Ah, no. ¿Qué te parece? Olvídate. Tutorial, no vas a ir arrugado. Tutorial de YouTube y va a planchar Nikita y se va a cagar de risa. Yo te doy una técnica, no, si querés. Bueno, usamos una choma ahí. Hacemos una técnica de cebita que no la cuelga, viste, con el broche ahí en el tenis. Claro, claro, claro. Esa va también. Claro. La, bueno, chombita la chombita la tenés que poner así en lo, viste que el tender trae unos fierritos. Como unos fierritos así, sí, dobladita tú, claro, y que caiga bien ahí. Sí. Sin broche siempre, un para que no se marque la pincha. De videos de Marie Kondo y ya fue. Hay que hacer una nueva moda de la camisa arrugada. La moda de la camisa arrugada. Claro, ¿no? Esa, claro, esa es la que va también. Hay que imponer moda, hay que imponer moda. Muy bien. Así que bueno, cosas que pasan. Bueno, gente, hoy traemos una banda under nuevamente. Estamos dando espacio a bandas under, así también se conocen por todos lados. Y hoy nos toca presentar a Matt y los Frajadistas, una banda acá de Caballito. ¿Sí? Yo ya me siento parte de Buenos Aires, así que viste, una banda acá de Caballito, que nació allá por el 2017. Banda conformada por Matías Caldumbide, que estaba en la voz, guitarra y armónica. Darío El Mono Arrondo, tecladista y productor. Mateo Francomano, batería y percusión, y Federico Cardoso en bajo, ¿sí? Para terminar de armar el equipo y conquistar escenarios como Huele al Pez, Patios de Cheros, Strummer, El Emergente, entre otros. Este viernes sacan su segundo EP llamado Todos Tallan a Nuestro Alrededor, que fue grabado este año y tiene dos adelantos, y hoy, si les parece, escuchamos uno que se llama El Momento. ¿Este, ¿sí?, es adelanto del nuevo disco, del nuevo EP? Del nuevo disco. Correcto. Así muy es. Bien. Esperá que antes de que pasen el tema, me llegó un mensajito, Nico, que te lo quiero decir y te lo quiero decir, ¿sí? Mirá, bueno, dale, acá nos dicen, cuando pasen la canción de Matt y los Paracaidistas, ¿sí? Que ya que estamos, le mandamos un saludo grande a los chicos, una banda de la hostia. Nos dicen que díganle que le manda un beso Iliana y el chino de mi barrio. Mira. Así que bueno, besos para ellos, para la banda y besos, para Iliana y el chino del barrio. Qué grande, la gente escuchando siempre presente. Así que bueno, están escuchando ahí, están presentes los chicos. Así es, bueno, saludos para ellos. Y bueno, una banda que la rompe. Y bueno, vamos a escucharlos si les parece bien. Bueno, ¿cómo vamos se llamaba el tema? El Momento, de Matt y los Paracaidistas. A ver, vamos. Con la erosión del tiempo disuelve lo que nos pasó. Vivamos el momento, creo que nada puede ser mejor. Reís en el silencio, todo estalla a nuestro alrededor. Hagamos el intento, olvidemos lo que ya murió. Bueno, muy bien, ahí lo teníamos a los chicos de Matt y los paracaidistas, ¿no? Y los paracaidistas, muy bien. ¿Estás por ahí, Nikito? Acá estamos de rompe los chicos, muy bueno lo que Sí, muy bien, estábamos hablando de la fusión musical, ¿no? Media... Una onda Miranda, ¿no? Media Chano, Miranda, claro. ¿No? Como medio así, medio entre... Sí. Entre esa fusión. Ahí por ese estilo. Está bueno. Sí, está bueno. Aparte de lo lindo es que muchas bandas under y qué bien que suenan, ¿no? Sí, la verdad que hay tanto para descubrir. Exactamente. Está bueno. Así que bueno, gente, los pueden seguir en sus redes sociales. En Instagram los encuentran como @Mati con 2T y Matt y los paracaidistas, ¿sí? Matt con 2T. Pará, Nico, no. Antes de pasar las redes, para ahora las volvés a repetir. Se me vino algo a la mente. ¿Tenés idea? Sí. Y si no, mira, si vos no sabés, porque por ahí no le preguntaste, lo vamos a comprometer a los chicos a que nos manden un mensajito de audio explicándonos por qué Matt y los paracaidistas. ¿Vos lo sabés? Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero bueno. Le preguntamos que manden mensajito. Los chicos nos están escuchando, así que nos mandan un mensajito explicándonos por qué el nombre de la banda al 116-400-7047. 116-400-7047. Y nos explican por qué Matt y los paracaidistas. A ver, queremos saber por qué ese nombre, ¿no? Está buena esa data. Sí, está bueno. Divertido el nombre, está bueno. Algo distinto. Así que bueno, pasamos a redes sociales. @Matt y los paracaidistas en Instagram. Matt con 2T, y la pueden buscar también en Spotify y en YouTube. Tienen temas en Spotify, la están rompiendo los chicos, así que atentos. Muy bien, acá ya lo pusimos desde Spotify, ¿eh? Así que estamos en eso. Buenísimo. Bueno, gente, no tenemos nada más por hoy. Así ¿nada que más? Les mando un abrazo. Está como bajo de energía, Nico, está como raro. Está cansado. No está como nosotros. Pasa, está como, tiene calor. Está como boleado. Está como hablando como Manuelita, como que llegó... No llega como vos al 24. ¿Vos no llegás al 24 como Gise? Porque Gise acá... Yo estoy siempre al palo, ¿viste? Siempre 120. Pero Gise ya me dice... Estoy cansada. Me reta, ¿viste? Porque... Estoy cansada. O sea, yo estoy muy arriba, ya está cansada y no me banca mucho ya. Decí que le queda un programa nada más. Después me ve menos. Ya estamos en las últimas. Recta final. Bueno, está bien. Bueno, Nikito, gracias por estar. Son días que a veces, viste, ahí medio apagado. Estamos bien. Está triste, está triste. Bueno, Nico, te dejamos. No te molestamos más, Nico. No te investigamos más, Nico. No te molestamos más, te dejamos ¿sabes qué, tranqui. Nico? ¿Por qué no te vas un poquitito? Anda a tocar la trompeta, anda. La trompeta te dijo. Es un chiste, no se va a ofender. Era un chiste. No, es el saxo igual. Saxo. Pero bueno, me gusta. Se soplan las dos. Anda a tocar la trompeta. Ah, esa corneta. Más de ahí me lo han dicho. Bueno, Nikito, gracias por estar acá en Inapto. Y te quiero decir que es el anteúltimo programa, ¿eh? Así que fíjate el miércoles que viene, ¿eh? ¿Estás triste por eso? Bueno. Ya me está pegando fuerte. Que se toque algo la semana que viene. ¡Ay, qué susto! Sí, yo sé lo que se va a tocar. Pero podés tocar el saxo, porque si no, él va a interpretar para otro. Derrapando en el 40. Él me entendió. Sí, bueno, hacemos los temas en vivo. Dale. Ahí va. Ahí nos despedimos. Listo, nos despedimos con música en vivo. Dale, hacemos Hawái, hacete en vivo. Vos traes la pandereta, le dice el pulpo. La pandereta, me dice. Con trompeta y pandereta, ¿qué más crees? ¿Cómo nos cambian los instrumentos, Nico? Son terribles estos. Es increíble. Bueno, un beso grande para todo Bahía Blanca y los queremos mucho y el próximo miércoles nos estamos hablando, Nikito. Dale, abrazo grande, los quiero. Chau, Nikito. Pasó por el mundo de la música y por acá en Inadaptados. ¿Quién? Nico Corinaldesi.

Hola gente de Radio Box, soy Matt y bueno, les cuento que el nombre surgió porque esto arrancó siendo un proyecto mío, que estaba grabando unos temas con un productor, entonces era Matt, así solo, y después bueno, se fueron sumando amigos a tocar en vivo, no sabíamos bien cuántas veces iban a tocar, si se iban a seguir viniendo y demás, así que bueno, quedó como Matt y los paracaidistas. Claro, porque y bueno, después no sabía quién podía caer. Se quedaron y estamos ya hace 3 años tocando. Les mando un saludo y gracias por pasar nuestra música. Qué grande, qué buen nombre, ¿no? Como cómo se fue dando. Fueron todo, porque cayendo, claro, como claro. O sea, los demás son paracaidistas, es la realidad. Sí, obvio. Entonces le puso Matt y lo paracaidista. Qué grande. Bueno, un beso grande a los chicos y hermosa su música y bueno, estamos agradecidos de poder pasarlos acá por la Vox 102.9 y en esto que es Inadaptados. Chicos, tenemos consigna del día y queremos que participen con nosotros. Mirá, ¿querés saber cuál es la consigna si recién te sumás a Inadaptados? ¿Cuál es la tarea doméstica que más odias? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? ¿Dónde pueden jugar con nosotros? ¿Y a dónde nos pueden mandar un WhatsApp? Te lo dice Marianito Giannoli. @ Seba Maceiras, cualquiera. Tiro magia. Bueno. Bienvenidos al programa 40. Me colgué con 40. El gol de Defensa y Justicia. Oh. Seba Maceiras y sus inadaptados, _. Guille Martín Fox y el WhatsApp 116-470-47. Qué bueno, ¿cómo estamos en el programa 40? Mejor estamos dispersos ya hoy. Como que, irreproducible este programa. Sí, ya terminamos. Estamos llegando de WhatsApp. Ya lo dijo. Sí, también ya lo dijiste, estamos muy bien. Ya lo dijo. Bueno, ahora quédate ahí porque viene que los momentos bizarros. Bizarros. ¿Por qué no se escucha eso? No. Escucha. Palmas en casa, ahí. Dale, programa 40. Se empieza a armar la fiesta. Yo me acuerdo. Sí, y ahora se viene. Los momentos bizarros. Claro, ahí ahora sí. Está desde el sótano el amigo. A ver. Me paso la vida oliendo bragueta. ¿Por qué? Porque suena chiquis, por supuesto. Este artista bizarro de hoy se llaman las chiquis. Y como son chicas enanas, claro, se pasan la vida oliendo claro, bragueta. Está la enana Noelia, que es la cantante. 2009, chicos, esto. Claro. Mira, 2009 cuando nació More. Y mira, naciste junto con las chiquis, More. Claro. Lo que pasa es que ellas se quedaron abajo. Seguimos con la coincidencia. Escucha. ¡Oh! ¡Ah! ¡Atrevida! Bueno, después vamos a escuchar un ratito más de las chiquis. De este tema que se llama Oliendo Bragueta. ¿Así bueno, se llama el tema? Sí, Oliendo Bragueta. Sí. Wow. Tienen otros éxitos, si querés. Ahí Dami por ahí nos busca uno que se llama Me hice nana el corazón. Ay, oh, no. Ese debe ser muy dulce. No, pero escuchame, me hice nana el corazón. La doble. Ya entendí del doble, pero me es como más tierno el título que Oliendo Bragueta. Bueno, pero vamos a ver qué cantan en ese. Yo no, la verdad no lo escuché, pero acá tengo data de las chiquis. ¿La quieren escuchar? Dale. Las chiquis son la primer banda de música de enanas. Todas mujeres, como recién estábamos hablando. Quienes ya conquistaron la televisión y las bailantas argentinas. Mira. Las chiquis hacen bailar al mundo entero. No, bueno, hacen o hacían, sí, hacen. Bailar No, mira quién está ahí. Sí, hay muchas, ojo. Pará, está Nino Dolce. ¿Sabes quién es Nino Dolce? Sí. ¿Sabes quién es? Otro bizarro. No sabe quién es. Fíjese, Nino Dolce le daba a Noelia, a la nana, claro, sí. Y pará, y la nana contó que a Nino Dolce se le rompió el corazón profiláctico. Claro. Bueno, chicos. Bueno, escuchen. Y después las chiquis trabajó en Playboy. ¿Sí? ¿Qué les pasa hoy? Las chiquis hacen bailar al mundo entero, o hacían bailar al mundo entero, con su éxito Oliendo Braguetas. Tremendo. Siendo la sensación del 2009. Muy bien. Teniendo tremendo suceso mediático, pudimos ver a las chiquis en programas televisivos como, por ejemplo, estos que voy a nombrar. Escuchen. Sin Codificar, Talentos Musicales, sí. Crónica TV. Sí. Y también tienen muchos, pero muchos clásicos musicales y ya tarareados por todo el país en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, este que estamos escuchando, Oliendo Braguetas. Sí, fue un boom, ¿eh? Sí, Me Hice Nana el Corazón. Y uno que se llama Explota. Vamos a escuchar un poquito más de Las Chiquis, a ver ahí. ¿Tenemos otro éxito? Me Hice Nana el Corazón, no se puede buscar. ¿No? No, porque están por lo general están grabados, sí. En programas de TV. Bueno, vamos, nos vamos con esta. A ver un poquito ahí. Subilo para que se diviertan en casa. Escuchen, Oliendo Braguetas de Las Chiquis. ¡Achú! ¡Achú! ¡Esa! ¡Achú! ¡Achú! Me voy a tentar, dice el Terry. Bueno, muy bien, ahí las tenemos a ellas, a Las Chiquis y por supuesto... Se me copa el tema, ¿eh? Es divertido. Ver, no es tan bizarro como los otros que escuchamos, está bueno. Está bien hecho. Está armadito. Está bien hecho. Los cosos, chicos. Qué jovencita que está Noelia. Pero aparte está bueno porque te quedas parado. Sí. Y llegan al toque. Bueno, por eso se pasan la vida oliendo braguetas. Las inflexiones, claro. Eso huelen muchas braguetas. Le pones el vaso de whisky en la cabeza. Ay, por favor. Qué machista eso. No, sí, che, que yo soy bajita. Escúchame. No, para no se olviden. Pero estas, ¿a dónde te llegan? ¿Te llegan acá? No te crees. No sé, ¿sí? Yo estuve con Noelia. ¿Sí? ¿La conoces? Sí. Imagínate, Michael. Yo mido 1.44 m, soy bajita. Imagínate un basquetbolista. No, yo estuve al lado de Noelia. Un basquetbolista. ¿Y dónde te llegaba? Me llega. ¿A la bragueta? No. Ah, me llega. ¿Menos? Me llega al pupo. Llegaron las chicas de Somos Osadía. Fuerte aplauso. Mirá qué puntuales. Esperá, mirá qué impresionante. Mirá las 9 clavadas. Las 9 clavadas. Tremendo. Tremendo. No, increíble. Me gusta que la gente sea puntual, chicos. Me gusta. Cosa de que vos no sos puntual. A ver. Tremenda la cantidad de cosas que trajeron. A ver. Mirá lo que es eso. 1, 2, 3 paquetes. No, ¡cuatro! Tremendo. Mirá, ahora lo vamos a sacar. Ahora nos vamos a sacar una foto y la voy a subir ya. Ya la voy a subir al Instagram. Deseo Maceiras y sus inaptados guión bajo. Bueno, dale. Programa número 40. Ahora en el 40. Corte nos sacamos una fotito y la subimos al toque. Bueno, dale. Tenemos el audio bizarro. A ver. Bueno, era una noche de viernes. Muy linda, muy calurosa. Salíamos a un boliche con unas amigas a festejar fin de año y bueno, paralelamente había arreglado con un chico para vernos después, ya que andábamos por los mismos lugares, cerquita. Ah, se quería encontrar con un chico. Aproximadamente, no sé, a las 5 de la mañana, ya sé, se estaba terminando la noche. Sí. Y bueno, lo paso a buscar este chico que estaba en un bar cerquita y bueno, ya nos íbamos a ir. La cosa es que, bueno, se olvida sus cosas, volvimos, nos vamos hacia el auto. Ah, no, se iban para el auto, nada, pero... este chico estaba muy destroy, había tomado demasiado. Ebrio. Estaba muy mal y me dice, no puedo manejar. Bueno, tranquilo, le digo yo. No podía manejar. Pasaron unos segundos, empieza a vomitar. Qué lindo momento. Qué bizarro. Yo me acuerdo de que estaba la farmacia abierta. Le digo, bueno, me voy a comprarte algo para... ¿Qué farmacia? ¿Qué farmacia? Yo también, como veníamos de la bragueta. Cuando regreso, estaba durmiendo. Lo que parecía ser una noche fantástica. Terminó siendo un fiasco. Así. Hasta que, bueno, se recuperó y Pero lo hubieses dejado encerrado en el auto solo. Pará, se recuperó y pudo cumplir. ¿Pero qué le dio? ¿Un cafecito negro? No, y yo creo que habrán pasado las horas, chicos, imagínense. No, yo sabía cómo dejarlo la cosa y me chao. Que te ayuden. Chao, besito en la frente, como dice Mariano. Bueno, igual... No, o sea, acá la chica se portó muy bien, ¿eh? Igual un aplauso porque aguantó... Claro, aguantó los trapos. No, es muy una bien. Reina, pero... Una reina, la verdad que llega una reina. A una altura que en ciertas situaciones, claro, dice, no, chico, no.

veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baba, baila conmigo. Así te pido, baby. Bueno, muy bien, 10 minutos pasaron de las 21 horas, qué lindo, qué lindo. Ya llegaron las visitas de Somos Osadía, qué puntuales, por favor. Yo te digo una cosa, la cantidad de cosas que trajeron. Sí, la cantidad de cosas que trajeron, la vamos a saludar. No se puede creer. La vamos a saludar a ella y a ellas, ¿sí? No todas tienen micrófono, pero están acá presentes. Así que Somos Osadía está a cargo de Griselda, ¿sí? La profe de baile, o no sé, ella nos va a explicar un poco, porque recién le preguntaron si era profe de baile y dijo que no. Es colega, es mi colega. Así que colega. Vamos a ver qué nos dice de Somos Osadía. ¿Cómo andas, Gris? Hola, buenas noches para todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, genial. ¿Puedo aclarar Grisel, por favor? Ah, bueno, a mí me gusta Griselda. Mira, no, te vas a... Igual te cambia porque siempre. Grisel y Griselda es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo que no? No, es lo mismo que... Dos letras más, chicos. Es lo mismo que Santiago y Tiago. Mi hijo se llama Tiago, no se llama Santiago. Son dos cosas distintas. Es lo mismo para mí. Ahora vos... Pero para ella no. Aparte ya te aclaró de entrada. Me mató de entrada. No me gusta que me digan... 44 años nunca me dicen Grisel. Me cansa un poco, pero bueno. ¿Por qué? Porque todos te dicen Griselda. Me dicen Gisela, Griselda, Gisela. Bueno, ¿ves? Con eso, con mí me pasa. Griselda Siciliani, pero no, chicos, es Griselda. Eso fue un palo para mí. No estoy errado, chicos. Es Griselda. Listo. No, Grisel. Bueno, ahí está. Grisel. Bueno, vamos con Grisel. Bueno, contanos un poquito así. Después vamos a seguir hablando con ustedes. Así que nos trajeron un montón de regalos que ahora los vamos a ir nombrando de a poquito. Sí, vamos a nombrar dos o tres ahora y dos o tres al después. Dos o tres después. Vinieron con un montón de paquetes. La verdad, ya estamos empezando a comer. ¿Tenés hambre? Sí, porque hoy no trajimos galletitas. No, aparte está todo chicas. El catering armado ahí. Las chicas estuvieron cortando. Así horrible. Que bueno, contanos un poquito qué es Somos Osadía. Bien, te comento. Somos un grupo de personas que estamos saliendo a bailar para divertir a la gente. Básicamente, hacemos ejercicio y nos divertimos. Claro, entonces, eso de... Bueno, yo soy instructora de instructora fitness dance. Profesorado estoy cursando y me recibo en marzo. Bien, aplauso por eso. Muy bien. Marzo, falta poco. Nada. Todo por Zoom. Pero pará, te vas a pasar el verano estudiando. Sí, pero bueno, vale la pena. Sí, claro, obvio. Ya es mi sueño aparte, así que a full. Sí, bueno, sí, bueno, veo que están a full. Un montón de... Te viniste con el silbato, tocame ¿qué? El silbato. Sí, tocá el silbato. Paquito, dale. Ojo, ojo, los oyentes. Esperá que yo quiero... Aviso, pará, tapense los oídos. Poneme un tema fitness, así, a ver si... Pará, para que me toque el silbato y yo hago un ella, paso. Ella que te diga un tema, a ver qué tema. A ver, un tema... Poné Hawái. Hawái. Pero es lento ese. No. No importa, nosotras bailamos lento, rápido, todos los estilos. Todos los movimientos te hacen. Ritmo latino. Bueno, ahí en casa apenas suena el silbato de Grisel, todos a bailar. A ver, pará, No lo largué, no lo largué. Pará, pará. Pero tiene que dirigir ella, no vos. Pero yo le estoy diciendo cuándo viene el silbato por el tema. Él quiere estar en todos lados, en misa, en procesión. Escuchá, Falta. Ahora, dale. Buenas noches para todos en casa a bailar. Y ahí tirale alguna coreo, tirale alguna coreo, Bueno, para mañana les voy a contar. Bueno, pues no la vas a tener. No, pero pará, tirá una coreo ahora. ¿Una coreo ahora? Sí, para que hagan en casa mientras suena Hawái, dale. Brazos arriba, para el costado. Al costado. No podemos repetir. Pero con. Contame ahí está, ahí está, mira, mírala, ahí está. Con los brazos. ¿Cuál? Ah, ahí claro, te tiran. Ahí va, ahí la tira, ahí la tira. Hawái porque la tenemos más latente. Ahí está, ¿entendés? Ahora corremos la mesa y la hacemos allá. Pero no, pero tirá vos ahí con para esta que. Esta misma. Acá no, pero no vos, si te estás en radio, con la voz. Arriba, arriba, arriba, abajo, abajo, para un lado, para el otro, para el otro, dale. Claro. No puede, ella tiene que estar parada antes. Yo me bajo todo. Ahí va, no, pero con la boca para que la gente haga. Con dale, la brazo boca, para adelante, dice, dale, con dale, la boca. Adelante, con la voz, adelante, adelante. No se puede. Esa, va. Va, va, va. Ahora, arriba, arriba, arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahí está. Es abajo. Meneo. Dale, dale. Meneo, vamos, pulpo. Pulpo. Che, pulpo ya se notó en las clases, Con las chicas. Pará que voy a firmar esta cosa. Te quiero ver con la remera de. ¿Cómo se llaman las chicas? ¿El grupo? Somos Osadía. Somos Osadía. Te quiero ver con la remera la próxima ahí. ¿En el parque hacen? ¿Dónde hacen? En el anfiteatro de Quilmes. Ahí va, en el anfiteatro. Ahí, pulpo. Para ya lo próxima, ahí. Próxima clase. ¿Cuándo es? Mañana a 10 de la mañana. Mañana a 10 de la mañana. A la mañana no. Yo tiene que ser a la tarde. ¿Y si no, para porque qué? Porque no me levanto. ¿Qué días? ¿Qué días son? Estamos martes y jueves de 10 a 11. El punto de encuentro es al costadito por Vicente López, donde está el monolito de los excombatientes de Malvinas. Bueno, también bien. Están invitados. Está bien, porque entonces. Esto es alegría pura y le viene bien a la gente. Si es a la mañana, sí o sí, bueno, mañana, voy a hacer olvidate. El esfuerzo. Voy a hacer el esfuerzo. Si es a la mañana, olvídate. No hay chance. Bueno, esperá, voy a. Ya pondremos más horarios. Voy a grabar la coreo, así la puedo subir a Inadaptado. Mandá vuelta a Hawái, que ya está sonando. La parte del estribillo, amigo. Pero con la voz, con la voz. Arriba, abajo. Eso. ¿Cómo mirá, que no? ¿Cómo le decís? No, pero acá, no hagas una coreo exteriorizada, bueno, exteriorizada, bueno, no. Dale, dale. Cualquier cosa, movimiento por un lado, claro. Para el otro. Dale, no, coreo de ustedes no, acá, bueno, lo que arrancamos pinte. Así, arrancamos una hora. Dale, sí. Bueno, lo que hicimos recién. Pero palma, va. Palma, va. DJ Pulpo, vivo. Pulpo, izquierda, ahí va. El paso del potro. Ahí está, el costadito. Ahí va, arriba, arriba, arriba, arriba, eso. Arriba, pulpo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. La ola, la ola. Hola, hola. Muy bien, ahí en casa, dale, todo el mundo. Acá tengo a alguien que me parece que me gana. Bien, el pulpo. No, en impro acá me gana. No, el pulpo la tiene clarísima con todo. Cuando empieza el Inadaptado Fest, lo tenés que ver bailar. Ah, no, es tremendo. Terrible. Se pone contra la pared y empieza. Sí, se arrastra contra. Se frega en la pared. Terrible, es una terrible. Cosa de los. No sabés cómo la mueve el pulpo. Increíble. Bueno. Toda tenemos. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a repetir, Gris. Sí. ¿Qué días son las clases? Las redes sociales. Y ahora también, después vamos a anunciar lo del regalito, ¿no? Sí, trajimos una remera. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo lo sorteamos, pero está acá. Bueno, muy bien. Entonces después vamos a dar ese regalito y todas las cosas. Nombrame las redes sociales de ustedes y bueno, y repetinos las clases y en dónde, así queda clarito. Estamos para toda la gente martes y jueves de 10 a 11 horas en el anfiteatro de Quilmes. Si estás aburrido, querés adelgazar, aburrida, sí, porque hay gente de todas las edades, tenemos de 7 años hasta 74. Así que están todos bienvenidos, hombres, mujeres, a bailar y divertirse. Muy bien, hacer ejercicio y pasarla bien y llevarse una buena sonrisa en la cara. Tal cual, claro. Energía full. Y encima queman. Y encima adelgazamos un montón. Tenemos las redes sociales, @somososadía, si nos quieren seguir. Ahí está, yo ya las estoy siguiendo, ¿eh? Ahí las busco. Bien. A ver, ¿qué hay, un audio? ¿O qué? Ah, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué pasó? No sé, me hace seña el público. Tenemos mensaje. Comunicate con nosotros al 1144-6400. Ah, acá, mirá. Tenemos un mensajito acá. Me lo mandó el pulpo, me mandó. Hola, chicos, ¿cómo están? Quiero mandarle saludos a la profe Gri y a mis compañeras Griana y Lidia. ¡Esa! ¡Bien! Y nos dice, soy Tamara y somos del grupo Osadía. Y las invitamos a nuestras clases, martes y jueves, como dijo recién Gri, a las 10 de la mañana en Vicente López y Smith. Tienen todos recontrapuesta la camiseta, gracias, con el grupo. Bueno, acá nos explica también lo que nos dijo Gri recién. Los invitamos a todos a pasar un momento único donde entrenamos de todo un poco y nos mandan muchos besos. Muy bien. Gracias, otros Tami. Para usted. Impecable. A ver, llegó dos veces, muy bien. Bueno. Bien, tenemos. No, lo voy a decir después. Después con la nota y todo. Sí, no, porque no, nos vamos a ir y vamos a decir todo ahora y yo quiero que después hablen un ratito más. Claro. Bueno, gracias por estar, Gri, gracias por todos los regalitos que trajiste, que después vamos a hay que sacar foto de todo. Hay que registrar. Ahora voy a subir la foto, ahora en el corte, cuando pasemos un temita, voy a subir una foto. Bueno, ahora quédate ahí porque viene lo más inadaptado de la web. Dale. A través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. Acá, miércoles 9 del 12, estamos en el programa número 40. ¡Qué fiestón que se armó recién, eh! Número 40. ¡Qué fiestón con las chicas de Somos Osadía! Terrible. ¡Cuánta terrible, energía, ¡Qué corio, qué energía, sí, por Dios! Bueno, la noticia número uno. Vamos rapidito. A ver, dale. Mirá. Se busca siervo. Escuchen esto porque es buenísimo. Ya arrancamos. Se busca siervo que huye con un rifle. No, ¿cómo que huye con un rifle? Se afanó un rifle, chicos. Ahora ¿el siervo? El siervo. Lo quisieron cazar y se vengó. Mira, la policía checa pide colaboración para recuperar el arma de un cazador que un venado se llevó enganchado en sus astas. Ay, pobrecito. Escuchen lo que pasó, fue tremendo. El venado, asustado por un perro, corrió hacia uno de los cazadores. Le rezagó la manga y enganchó la correa del rifle con sus astas y salió a correr. Y salió corriendo. Mira. Bueno, bien. Pero karma se igual, llama eso. Sí, igualmente, chicos, este era un concurso, ¿no? De cazadores, pero igual los... Sí, era un concurso, pero me los mataban si tenía un rifle. Sí, no sé, a mí eso era lo que iba a decir, ¿no? Que no está bueno que cacemos animales, por más que sea un concurso, ¿no? Por diversión, no. Pero bueno, bueno, como la... Bueno, no. Es no, un deporte también, ¿no? Hay que entender... Sí, sí. Hay que entender que es un deporte también, que la gente lo hace... tiene sus rifles autorizados para hacerlo. Hay lugares donde vos podés cazar. Todas maneras, hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas que están permitidas, que están legalizadas y que están naturalizadas, que en realidad no están bien. No están buenas. Así que por la carrera de toros, por ejemplo... los animales sufren durante todo ese espectáculo y sin embargo se sigue haciendo, está autorizado, está permitido, pero bueno, ya sí, estamos en una etapa que me parece que 2020 ya habría que parar, ¿no? Con el sufrimiento animal un poco. Me parece que sí. Sí, no, a mí tampoco, bueno, por eso traje la nota, pero me parecía importante. Sí, rescatarlo y bueno, bien que le afanó el rifle. Ahí está. Yo voy por el ciervo. Por eso, yo lo banco al ciervo también. Bueno, acá mirá, esto fue muy gracioso, ¿no? En realidad, los cazadores registraron el bosque, sí, pero no encontraron el arma. Mira. Y no hubo más remedio que denunciar lo ocurrido a la policía, ¿sí? Entonces la policía acudió a los ciudadanos. Escuchen a la policía. Ah, bueno, genial. La policía son terribles porque, o sea, lo tomaron como un chiste también, ah, como obvio, algo gracioso, algo anecdótico, ¿no? Es que es un peligro porque ese rifle perdido por ahí, no, pará, el que lo encuentra... Y si encuentra el ciervo y encuentra el rifle, puede hacer un desastre. O una de dos, o se lleva el rifle y no le hace nada al ciervo, o se queda con el rifle y mata al ciervo. Ay, Dios. Un despelote. Terrible. La policía acudió a los ciudadanos para que entre todos encuentren al ciervo. ¿Y saben cómo hizo la policía para acudir a los ciudadanos? ¿Cómo? Esto pasa en República Checa. En República Checa. Miren lo que hacen los policías. A ver. Hicieron un tuit. No. Un tuit. Escribieron un tuit en la cuenta policial. ¿En la cuenta oficial de la policía? Sí, de Twitter. Ah, bueno. Y pusieron que acudían a todos los ciudadanos a buscar al ciervo que llevaba un rifle sobre sus astas. Toma. Así que terrible. Bueno, espero que hayan encontrado el ciervo vivo. Sano. Y espero que haya el cazador. ¡Vivo! ¡Vivo! Pará, ¿vivo? Sí. ¡Vivo! Dale. Bueno, y si no, que el cazador también haya recuperado su rifle, porque valen muy caros esas cosas, ¿o no? Sí, caro. Muy caro. Estoy guiñando un ojo a una de las chicas de Somos Osadías. Wow. Parás un poco, Maceira. Wow. Mirá, te lo pido, por favor. Hola, mi amor. Pará un poco, Maceira. La mato con esa guiñada de ojo. No, la pregunta es si le da el cuero para todas. Bueno, no preguntemos porque... Bueno, vamos a la 2. A ver si pasemos zafando. Mirá, esto es terrible. Esto le va a pasar a mi amigo Mariano. Tené cuidado con lo que vas a decir. Mira, un hombre despertó de una colonoscopia. Colonoscopía. Bueno, acá dice colonoscopia. No, te habrás comido la del acento. No, en la noticia decía eso, chico, no sé. Bueno, no sé cómo se llama ese estudio. ¿Cómo se llama? Colonoscopía, perfecto. ¿Te meten un tubito? Bueno. Claro, con una camarita. Con una camarita que y te van mirando todo por adentro. Ah, sí, el del colon. Claro. Sí, digo, sí. A mí me lo hicieron con... Pero con no es necesario. Con otra cosa te lo hicieron. No. Sí, te iba a decir eso. No me dejaron ¿con terminar. ¿Con qué? ¿Cómo? Con ya una, le pasó, ¿no? Sí. Con, me pasó con una así y entra y sale. Y no, ahí no, tenés la cámara. Qué chancho, pero a mí te va a pasar esto lo que te pasó. Demasiado. A ver, ¿qué le pasó? Se despertó. Ven por juntarme con este. Yo no sé qué hago en este programa. No sé qué hace. Bueno, se despertó dale, sí, del estudio del colon. No lo claro, dice ahora. Con una tanga rosa. ¿Qué? Ah, le hicieron el completo todo, el estudio, digamos. Acá pasó algo tremendo. No sé, se quedan todos callados. No, estamos dale, esperando sí, que sigas contando. Bueno, sí, voy a contarle. Claro. Esto sucedió en Nueva York. Sí. Sí. Andrew Walls, ¿sí? De 32 años, acudió al médico sí, para someterse a una colonoscopía. Sí. Muy bien. Al despertar de la anestesia, ajá, quedó choqueado porque llevaba una tanga rosa de encaje. ¡Ah! ¡Divino! Divino quedó. No sabés cómo se despertó. ¿A vos te pusieron anestesia? ¿Qué cosa? ¿Vos cómo para te el estudio? No, a mí me hicieron el por estudio. Por ahí era él, ¿no? Capaz que era no, él, dice una de las chicas, mirá. Me hicieron el estudio para antes de viajar a Italia. Sí. En esa época se hacía el estudio. ¿Ese estudio te lo pedían para viajar, no? Claro. ¿En serio, me decís? Sí. Te engañaron. Y mandaron. Para mí te querían no, puertear. Sí, lo no, lograron. Sí, no sí, apareciste lo lograron. Con una... ¿Vos con tal de irte a Italia? Dale. Sí. Dale, sí, mandame con todo. Con tal de viajar. Sí, por eso te digo. El doctor, está bien. Me encantó el doctor. Yo. Divino. Pero bueno, sí, sí. ¿Y cómo te despertaste? Porque acá la cuestión es cómo te despertaste. No me durmieron, directo. Ah, directo. Ah, sin anestesia, trobe, eso es lo que le preguntaba. No, sin anestesia. Bueno, a ese le pusieron anestesia. Acá a Andrew le mandaron anestesia porque no se la bancaba, aparentemente. Pero Acá los pervertidos. Pero aparte, el tubito no es finito, es chiquito. Y bueno, pero cada uno. No le gustaba. Qué sé yo. Cada uno. Yo no sé qué haría en ese momento, todavía no me la hice. Vamos a ver cuando ya me la hagan. Ya te la van a hacer. La tenés que hacer porque tenés que hacerte estudio. Sí. Sí, es sí, muy ya importante hace, para la llegando próstata. A los 40, ¿no? Claro. No te hagas el pendejo, ya. Claro. No, ya me lo tengo que hacer, sí. Sí. Claro. Y bueno, mandame el dedo. No, sí. Pero el dedo, bueno, me pongo. No es solamente el dedo, es el dedo yo y te, después te, el estudio, pues se ven distintas cosas. Te recomiendo algo, anda entrenándolo. Ay, Dios mío. Porque si el médico... ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Porque si el médico tiene... no tiene el cancha. El dedo grosso. El dedo grosso, claro, te va a doler. Duele más. Entonces, bueno, sí, voy no practicando va con una berenjena. Yo, a full. Alto dilatación. Va por todo, va por todo. Así, empezá con una como plan, una flor. Hay uno de plástico. Bueno. Se marchitó. Me diste tú. Bueno, es esa, ¿no? Como una flor. Bueno, acá lo que le pasa a Andreu es terrible. Mirá, el paciente acusa al centro de haberle provocado angustia mental y física. Sí. Al punto tal de perder su trabajo. ¿Por qué? Porque las burlas recibidas eran tantas que, bueno, él tenía ya mucha indignación y mucha bronca. Sí, pero claro, alguien bueno habló ahí, porque si vos te despertás del estudio con la tanga, no te no hay nadie, se supone. ¿Cómo no, pero, se enteraron los compañeros no, de trabajo? No, porque él dio aviso. Ah, y claro, al trabajo, denunció, denunciándolo, claro, ¿no? A estos muchachos, a los del centro médico. Y claro, le empezaron a llegar las burlas por WhatsApp. Imagínate, lo mataron. Uno. Bueno. La demanda se... ¿Qué pasó? ¿Se escuchó algo raro? La demanda se basa en que al centro, ¿no? Que fue más allá del límite de la decencia. Ya que el demandante jamás vestiría tales prendas voluntariamente. Claro, lo obligaron. No lo obligaron. Se abusaron de la anestesia. De ellos, ¿no? Sí, horrible. Horrible. Así que bueno, pero Andrew está bien hoy en día. Y ya tienen el estudio de colon después, hecho. Pues, claro. A ver, pero esperá, le hicieron el estudio al final. Le voy a guiñar el ojo a otra, mira. Bueno, pará un poco. Hoy te convertís en héroe. Soy como Mascherano. Hoy te convertís en héroe. Escuchame. Mascherano. No, ese no era, ¿no? ¿Con quién era? Bueno, no importa. Sí, Mascherano. Sí. No, ¿a quién le dijo eso? A Romero, al arquero. Ah, chiquito. Ah, qué Romero grande de ser apodo, chiquito Romero. Pero bueno, yo no quiero que vos me digas nada. Después ella que manden un WhatsApp. ¿Se convirtió en héroe o...? No, pará, a ver si el WhatsApp y aparezco con la tanga rosa. La estuvimos remando 20 minutos y no levantaba nada, ¿eh? Cuatro. Esperá a ver si aparezco con una tanga rosa. Esperá, la remera de las chicas son rosas también, ¿eh? Las de... ¿No mirá todas? Cómo te cambia de tema, es hermoso cómo te cambia de tema. Es genial. ¿Y que para qué colores de remeras? No vale, tomar la pastilla, el caramelo azul, ¿eh? Bueno. ¿Es diferente? ¿Qué colores? Bordeaux, muy bien, qué lindos colores, Bordeaux, rosa, todos colores como de alegría, ¿no? Enérgicos, muy bien. Bueno, vamos a la 3 y dale, última, dale, que se nos viene la entrevista. Dale. Bueno, escuchen esto. Sí. Por cuestiones médicas, le hicieron crecer una nariz en la frente. No. No sé, una nariz en la frente. Bueno, sí, a mí tiene me dos pasó narices ahora. ¿Cómo a mí me pasó? ¿A vos te pasó? ¿Tener una nariz en la frente? Mirá la nariz que tengo. Pero en la frente. No, vos bueno la tenés donde la tenés que tener, la no, nariz. No, pero yo la tengo grande. Sí, ya sé. A mí claro, me agarraron de la nariz y me sacaron. Yo la te podrían chiquita hacer dos, ¿no? De, esa, de, claro, una, de una de las que tenemos nosotros nos podrían hacer dos. Yo soy bastante narigón también. No, pero yo soy más. No sé. Yo bueno, soy, bueno, casi el hermano de Peretti. Yo tengo la nariz perfecta. Igual dice que los que tienen nariz grande... ¿Son mentirosos? Tiraron no de ahí, son mentirosos. Oh. Qué feo, ¿eh? Y tiene razón. Sí, hay algo con lo de Pinocho, no, es, hay algo razón de eso. Y tienen nazón. Yo me hago cargo. Tienen nazón. Y tienen nazón. Están afiladísimos. Las chicas están afiladísimas. Y tienen nazón, dijo. Está bien. Está bien. Muy bien. Bueno, esperá. Voy a darle la no entiendo acá por qué en la frente, pero bueno, dale, a ver. No, esperá, porque pasó algo también. Él sí se llama... No, esto yo pasó... soy ansiosa. Esto sí, se pasó en Pekín, en sí, China. Sí, qué raro. Médicos chinos hicieron crecer una nariz en la frente de un paciente para luego trasplantarla por la suya, que estaba infectada. Ah, mirá qué maravilloso, está buenísimo eso. Unos capos, si te pasa algo algún día en la nariz, te vas a Pekín, China, y estos médicos te solucionan la vida. Te hacen crecer en la nariz en algún lado del cuerpo y después te la ponen. Bueno, sí, en ese como orden. Como el de la tanga rosa. En ese orden. Tanga rosa... nariz, me la ponen. Todo, toda, así, en ese orden. Completo, servicio completo. Es buenísimo. Es muy bueno. Si te pasa algo en la nariz, chicos, olvídate. Está bueno. ¿Y no viste que trasplantan caras también ahora? Sí, había una de trasplante de cara, pero yo, no me animé a traerla, era fuerte. Yo pensé que era la película nada más, pero viste que hay una película. No, es fuerte. Pero es verdad, existe en serio eso. Para la gente, ponerle que sufrió algún accidente o se quemó la cara o... Claro. Ta. Acá lo que hace Pekín, lo que hacen los médicos de Pekín, hacen eso. O sea, buenísimo. Trasplantan caras, trasplantan narices, son unos capos. Así que si te pasa algo en algún momento, ya sabes a dónde tenés que viajar. Los doctores usaron tejidos de su piel y le pusieron un cartílago de sus costillas para crear esa nariz en la frente. Toma. Muy bien. Él mismo había sufrido un accidente, ¿no? Este muchacho había sufrido un accidente de coche en el que perdió parte de su nariz. Que por la falta de cuidados posteriores se le infectó, ¿no? Por supuesto. La operación, les voy a contar, que fue un éxito. Pero llevó tiempo. ¿Por qué? Porque hubo que esperar que la nariz de la frente le crezca en su totalidad. Claro. Mirá, ¿sí? Así que qué interesante. Para después ser trasplantada. Así que un fuerte aplauso para los chinos. Unos genios. Para los médicos chinos de Pekín. Chicos. Buenísimo. Impresionante. Un lujo. Y bueno, y ahora quédate ahí porque esto fue todo acá en Lo Más Inadaptado de la Web. Everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 40 minutos de las 9 de la noche, lo tenemos en comunicación telefónica al Morocho. Es el Morocho que tenemos acá, es otro Morocho. Él es actor, es músico, es director, tiene 20 años de trayectoria en el rubro y más de 300 funciones de stand-up. Lo quiero recibir con un fuerte aplauso a mi amigo personal, al señor Pablo Cordonet. Muy bienvenido. Pablo, querido. Después de todos esos datos, uno tiene que hablar como un viejo, ¿no? Tiene que decir, bueno, gracias. Todo. 20 años. No, pero joven, arrancó muy joven, Pablito. Arranqué, pero era un purretito. Mira, tenía nada tenía. Sí, tengo 42 años, así que imagínate, 20 años de trayectoria, digamos, de manera activa como actor, porque estudiando desde los 16, así claro, que... Claro, claro. Mucho más chico. Sí, muy chiquitito, era muy. Claro, ¿y cómo se te dio empezar con la actuación? Mira, es una pregunta que me han hecho alrededor de 177 veces por día. No, yo creo que no se me dio a mí, yo soy una de los privilegiados que puede decir que esto viene conmigo, con la sangre, no hubo duda nunca, ¿entendés? Claro. Nunca dije, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Soy actor o me pongo una ferretería? Claro. No existió esa opción en mí. Siempre, arranqué mi vida de adolescente, joven, adulto, profesional en lo que quería desde acá. No tenía ningún tipo de duda, entonces fue más fácil para mí desde la decisión. Claro. Siempre volcado a lo artístico, yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, o sea, empecé con la pintura, pero estudiando teatro vocacional, después fundamos una compañía en el año 96, después nos pusimos un teatro en el año 2000, y nada, seguimos hasta hoy día, con toda esta porquería que pasó este año, pero siempre dándole desde el mismo lugar. Claro, sí. ¿Y cómo llega Puro Lujo? Puro Lujo es un espectáculo que escribo en la pandemia, porque yo prometí a parte de mi público que no iba a hablar de la pandemia en mis próximos espectáculos una vez que esto terminara. Claro. No quiero hablar del tema. Sí. La verdad, no me interesa hablar Obviamente sí, siempre están esos guiños divertidos acerca de cómo somos en casa, de qué pasa en casa con nuestra familia, con nuestros hijos, hijas, con nuestra pareja. Pero Puro Lujo surge a partir de una idea un poco más introspectiva. Yo soy del conurbano, entonces me llama mucho la atención y me divierte mucho la idea de qué es el lujo para nosotros. Sí. Este espectáculo surge casi de una conversación con mi padre. Mirá lo que te voy a contar. Yo le llevé unos alfajores de maicena que me regalaron a mí. Alfajores de maicena, sí. O sea, la porquería. Y el tipo dijo, esto es un lujo, dijo, y se sentó en un sillón como a comerlos. Y yo dije, claro, nosotros vivimos al revés del mundo. Exactamente. Cuando otros están pensando que comprarse un yate o tener una casa en Nordelta, sí. Desde el conurbano nos dan un alfajor de maicena, que no es el alfajor Jorgito, sino que es otro, claro. Y es un lujo ya. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Y claro. De ahí para arriba. Entonces, a mí me gusta mucho cuando trabajo con stand-up. Yo soy actor, digamos, empecé a hacer stand-up en 2010. Sí. Y para nuestro espacio, el espacio que yo formé, el Banfield Teatro Ensemble, fue casi una odisea, porque veníamos haciendo un espectáculo de varieté y los jueves por la noche yo propuse hacer un espacio stand-up. Jueves por la noche en el conurbano no es en Palermo. Entonces no hay una gran movida, las señoras sí. De barrio a las 7 de la tarde te bajan la persiana y si pasás caminando te disparan, porque tal no cual. Les gusta el movimiento. Entonces hacer una movida los jueves por la noche fue una apuesta muy grande. Dos funciones por mes de un espectáculo distinto, con monólogos nuevos, con ideas nuevas, durante 10 años. Más todas las funciones que hice para festivales, para otros lugares, para más los eventos privados, más todo el bagaje, me llevó a tener un manejo del stand-up, que orgullosamente digo, nace desde el monólogo teatral, no nace desde el stand-up de fórmula, yo no laburo con fórmula. Claro. La fórmula del stand-up, digamos, de chiste, remate, chiste, remate, chiste, remate. Sí. Claro. Yo hago una cosa más, un cuento, o sea, te la voy llevando desde un lugar más de narración. Más desde lo actoral, claro, digamos, más de, ¿no? Más de teatro. Claro, sí. Yo trabajo, primero, Puro Lujo es stand-up más música. Sí. O sea, tengo una banda con la que tocamos temas que traigo desde el monólogo de stand-up. Ah, es una propuesta súper interesante. Sí, sí, sí, a mí me encanta esa idea. Yo soy muy ochentoso, además. Sí, así sí. Que tengo esa idea de los 80 como una década formidable. Sí. Y tengo una banda con la que tocamos temas de los 80, de los 90, y es divino. Y tocamos, o sea, hablamos de lo que sonaba en la radio y suena un tema de Queen que tocamos nosotros. O suena Eclipse Total del Corazón de Bonnie Tyler, que no lo esperás escuchar un sábado a la noche. Claro. Así que, nada, está re bueno. Sí, la verdad que es una propuesta, ya te digo, para mí el escenario tiene esa magia y esa posibilidad de generar universos, ¿viste? Parece una frase hecha, sí. Pero yo tengo como la responsabilidad de que si me venís a ver, te tenés que ir mínimamente sorprendido. Claro, sí, sí. Te guste o no lo que haga. O sea, venís y decís, pasó algo acá. Sí, sí, tal cual. Te iba a preguntar, Pablo, que es muy complicado hacer reír a la gente. Es mucho más fácil hacer llorar, pero hacer reír es muy complicado. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo desde el mismo lugar. Es muy complicado porque no todos nos reímos de lo mismo. Claro. Igual que no todos lloramos por lo mismo, ¿eh? Ojo, porque los códigos van cambiando, la internet y la globalización y la rapidez con la que vivimos nos ha hecho poner un lugar muy idiota en cuanto sí. A la comprensión de lo que el otro nos está diciendo. Entonces necesitamos el efecto. Yo a veces charlo con mi amigo Pablo Picotto y hablamos del tema de lo que es. Él es actor también, entonces hablamos acerca, por ejemplo, del Instagram, de qué carajo pasa en Instagram, porque es una red que necesita como material todo el tiempo sí. Y no tenés tiempo de elaborar algo bien y lo que triunfa son huevadas, porque sí, con todo cual. Respeto a la gente que labura para eso, pero el discurso es muy vacío. Entonces yo creo que hacer reír, la fórmula que yo encontré para hacer reír es que yo te cuento algo que me pasa a mí y que a mí me divierte y que yo te lo comparto. Mi abuelo me enseñó que el humor se comparte, no se impone. Ahí está. Quiero decir, sí. Si vos me ves feliz a mí y yo hago que vos confíes en lo que está pasando cuando yo estoy al frente de la cosa, arriba en el escenario, vos te vas a divertir. Es como ir a una fiesta y que te presenten a un ñato o a una piba que dicen, mirá, este pibe, nos estamos divirtiendo con él, vení. Y si vos estás relajado, estás en plan de fiesta, no tenés un prejuicio de quién será este boludo, a ver qué me quiere decir. Claro. La pasás bien. La pasás bien. Y si no es el tipo de humor que a vos te gusta, te acomodás. Sí, tal cual. Yo trato de hacer un humor que incluya a todo el mundo. Digo, de mi público mayormente es de mi edad para arriba. Sin claro. embargo, tengo sí, un montón sí. de pibes jóvenes que me siguen y que... Que se identifican quizás, ¿no? Claro, claro, porque sí. yo trabajo mucho desde la vivencia. Claro. Y digo que no trabajo desde el stand-up como fórmula porque no digo, bueno, esto nos pasa a todos. No, sí. digo, esto me pasa a mí. Si a vos te toca, genial. Pero Pablo, yo te quería preguntar con respecto a esto que vos decís, yo trabajo desde... si vos producís todo tu laburo, o sea, todo lo que está en el escenario, ¿lo pensás vos o tenés gente que te dice, bueno, podemos ir por acá, podemos ir por allá, o sale todo de tu cabeza, lo producís todo vos? ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Gise, sí, gracias por la pregunta. No, yo estoy... No estoy bien de la cabeza, yo lo sueño. Bueno, está bien. Mira, las mayores personalidades de la historia no estaban bien de la cabeza, así que eso es bueno. Claro. Qué hermoso piropo, qué hermoso. Mirá, te digo una cosa, yo lo sueño mis espectáculos por lo general, lo sueño dormido o despierto. Entonces, tengo la suerte de enfocar mi trabajo de manera tal de que lo que pienso lo puedo proyectar sobre un escenario. Tengo esa habilidad. Claro. Y esa tosudez, hasta que no está como yo quiero, no paro. Entonces esto me lleva a mí a un lugar de producir, dirigir, guionar todos mis espectáculos, lo que tiene que ver con el stand-up, con el humor y sí. con mis espectáculos en los que yo soy el mentor. Que es obviamente, lo más difícil, ¿no? Llevar lo que uno tiene en la cabeza, porque uno a veces se imagina claro, un montón de cosas, pero plasmarlo en el escenario debe ser todo un trabajo aparte. Sí. Sí, sí, sí. Yo he tenido mucha suerte también en cuanto a que cuando laburé con gente que me ha enseñado cosas buenas de esta profesión, aquellas cosas buenas fueron mayormente esta idea de trabajemos hasta llegar al escenario y en el escenario confiemos el uno en el otro y divirtámonos, porque estamos todos en la misma sintonía. Yo, por ejemplo, en este espectáculo de Puro Lujo trabajo con músicos. No son actores, son músicos. Claro. Que los hago actuar. Claro. Los hago hacer comedia. Sí, les digo, acá te voy a preguntar algo que no te voy a decir qué es, porque también me interesa que te diviertas vos, y vos contestame desde el lugar que a vos te parezca, pero cerrame el texto, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Claro. No me digas, si yo le pregunto al bajista, vos cuando eras chico comías Guaymallén, no me digas, y no sé, no me acuerdo, porque me cagás. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Contestame algo, y con lo que claro. vos contestes yo lo trabajo como material. Claro. Y nada, han ocurrido cosas fantásticas. Con ese criterio han ocurrido cosas fantásticas. Para mí es un lugar sagrado el escenario, y es un lugar del cual uno tiene que estar agradecido, porque poder que la gente te elija como su momento de descanso, para divertirte, para emocionarse, para relajarse, hay que estar muy agradecido de eso, muy agradecido. Pablito, ¿y ahora cuándo tienen fecha? ¿Arreglaron algo? Tenemos fecha el 19 sí. de diciembre en el Teatro Regina, ahí sí. Santa Fe 1235, con Puro Lujo, es el estreno, es la primer obra presencial después de la cuarentena okay. del Teatro Regina. Mucha expectativa, me imagino. Sí, sí, sí. Ya te aviso que voy a hablar con Juan y voy a ir a cubrir. Vamos a estar ahí sí. cubriendo. Qué buena onda, me encanta. Sí, vengan sí. al camarín con distancia social, nos tomamos algo. Con dispo. Sí, nos tomamos algo, hacemos una entrevista, algo. Sí, sí, sí, obvio. Estamos felices porque teníamos una función programada con la misma agrupación que se llamaba Vengo de los 80, que es un espectáculo que yo ya hacía, para el 29 de marzo. Y nos cayó esta lluvia de canto rodado que nos cagó. Pero claro. nada, felices con la gente del Regina, con Pedro, con Jorgelina, con Dani, con la gran Linda Pérez, que es un amor de persona total. Sí. Tengo el lujo de conocerla personalmente y de compartir con ella, y es un amor, una persona que está a favor del teatro, del arte, de los emprendimientos, que me dio su confianza siendo yo

Bueno, muy bien, muy bien. Qué panza llena, corazón contento. Ahora, yo quiero hacer una denuncia. Yo también. Apenas arrancó la... Queremos hacer una denuncia con, yo me con mando, Mariano. Me manda al frente solo, chicos. Se fueron todos, nos dejaron a los dos solos haciendo la entrevista. Se fueron todos a comer. Y 22 horas, yo la verdad no había traído nada para picar. Pero, me estaba muriendo de hambre, pero, chicos. Pero, Maceira, vos no te aparte podés... me encantó porque hicieron ding, ding, ding, ding. No podés abandonar así el programa y dejarnos a nosotros solos. No, yo confío con los ojos cerrados sí, con en tal las de entrevistas. Comer. Confío y sí, con obvio, que extraño, Mariano dos... Giannoli, que es el mejor notero o sí, entrevistador también, del mundo. Entonces yo confío plenamente en él, cierro claro. los ojos, me puedo ir a donde sea en esos 15 minutos, que yo sé que sí. esto va a salir impecable. Un saludo grande para nuestro amigo que estuvo ahí charlando con Mariano. Pablito. ¿Con Pablito? Bueno, Pablito. Un fenómeno. Nos igual, al teatro. Nos igual yo estaba... Sí, pero a vos dijo que no, porque como te fuiste a comer... Claro. Pero pará que yo estuve escuchando toda la entrevista del otro lado. Sí, cruzado comía. De pierna. Decí que fuimos bueno. y había algo. Porque ¿nos si invitó no... al teatro? A nosotros sí. Ah, no seas malo. Y a bueno, nosotros dos papu. Y ellas dos que estaban acá con haciendo nosotros. El aguante. Las otras, todos los demás que se fueron a comer. Quiero destacar algo de las chicas de Somos Osadía, porque yo estaba comiendo, ¿no? Como sí. ustedes me vieron. Sí, te estábamos viendo mientras hacíamos la verdad no doy más, chicos. Lo que pasa es que me atoré, porque dije, bueno, tenemos 15 minutos. Me comí dos de pollo. Dos de pollo, y dos de cuatro jamón porciones y queso. De pizza claro. al hilo. Sí. Y More me miraba de atrás mientras comía la pizza así. More decía, muy este despacito, chico hace tres semanas decente. Que no come, no almuerza. Bueno, no. pero pará, quiero destacar algo sí. De esto que estoy contando, que es importante la constancia, chicos, porque yo le dije a las chicas, acá estaban conmigo, estábamos sacando una foto, todo, dice, chicas, cómanse una porción de pasta flora, de. Coman una empanada. Una empanadita, una porción de pizza. Me dijeron, no. Porque nosotros entrenamos para estar para bajar de peso y entrenamos la felicidad y no queremos comer nada de eso que nos haga mal. Y hoy me dice Sebastián, vos estás ingiriendo 133 calorías, así como tienen la tabla grabada en la cabeza. Tendríamos que haber tendrían que haber traído entonces una ensaladita, una César. Para compartir. No, es que ellas sabían que era para el equipo inadaptado y dicen estos hambrientos tienen más hambre que maestro de escuela. Bueno, aparte cambiaron los hábitos. Pero qué constancia, chicos. Lo quiero destacar cuando la constancia. Cuando cambian los acá, hábitos, cambia la vida. Exactamente. Y sí. Bueno, felicitaciones. La verdad que son un ejemplo. Bueno. Un ejemplo a no seguir. ¡Ah! Mórfense todos, chicos. Mientras, y más en el verano, loco. Mientras Mórfense. Se saca el jamoncito que le quedó entre los dientes. Estoy tomando jugo porque no puedo más. Tremendo. Bueno, muy bien. Pará que estoy desorientado. Ya está, es que ya se perdió. No, el tenemos... problema es que no sabe qué viene ahora. Sí, no, ya son las 10 y 3 minutos antes de que venga Ale Ferré. Tenemos un programón. Quiero decir la consigna por si recién te sumás a esto que es Inadaptados. No, vienen las chicas después. Ah, vamos, por eso, ¿sí? Por eso, está bien, listo. ¿Cuál es la tarea doméstica que más odia? Vamos a preguntarle a las chicas ahora de Osadía cuando Dale. Entren. ¿Cuál es la tarea doméstica que más odian hacer? Y jugás con nosotros en nuestras redes sociales y si no, nos podés mandar un mensajito de audio. ¿A dónde, Mariam? Se vamos a ir así, soy inadaptados, guión bajo, Guille Martín Fox y WhatsApp 1164747. Dale, mandanos tu mensajito de audio que queremos escuchar sus voces. Así que hasta las 23 horas tienen tiempo. Bueno, es hora de presentarlas a ellas. Ah, están todas juntas acá. Nos van a presentar un par de proyectos largos que estuvimos hablando en este transcurso que en la llegaron. Cena. En la en cena. La cena. Qué lindo eso que suena, ¿no? En la cena. En la cena. Vamos a nombrar a toda la gente que nos mandaron regalos. Vamos a tener un juego también para participar. Así que atento al que está escuchando, porque se viene un regalo, ¿no? Que es de una remera de Rivian. Está muy buena la remera, ¿eh? Sí, que es la que auspician a las chicas de Somos Osadía. Y Somos Osadía. Y otra cosita más. Que bueno, vamos a hacer un juego para que un oyente se la lleve. Así que tienen que estar atentos, ¿sí? Muy bien. Hay interferencia. Bueno, muy bien. Acá estamos, meta fotos, todo. Ahí está el regalito. Se están... ¿Ves qué buena esta remera? Sacá una foto con el regalito. Esperá. Muy buena la remera. Ahí, ¿eh? Ya. Me gusta. Seguí hablando, Mario. Se quieren sacar una foto y... Estamos sacando una foto ahí acá de la remera. Y... De la gente de... Ahora la vamos a subir para la gente. Rivian Trainer. Dice Rivian adelante y atrás. No tiene nombre. No tiene nombre. Ah, esa no. Ah, ok. Porque el de la, yo les cuento que el de las chicas dice osadía. Ejercitamos el cuerpo. Está el nombre de Lidia. Ay, no. Escuchen esto, qué lindo. No, esperá que las voy a presentar y las presentamos con eso. Dale, presentar a vos. Vení, dale. Tiene, les cuento que cada una de ellas tiene su remera que dice osadía y dice ejercitamos el cuerpo, entrenamos la alegría. Muy bien. Re linda frase. Y ella es Lidia. Lidia. Así que bienvenidas a las chicas. Le damos un fuerte aplauso ahí del otro lado a las chicas de Somos Sociedad. Las nombramos a todas. A ver, tenemos acá en el piso, mirá. Siempre respetando la distancia social, ¿no? Lidia. Muy bien. Oriana. Grisel, que es la comandante, ¿no? De este barco de Somos Sociedad. Y Susi. Y a Susana. Susana. Susi. Allá está la otra Susi, mirá. Ella es Susi. En realidad ella no es Susi, pero él le dice Susi porque, como verás, te cambia el nombre. Me encanta cambiar los nombres. Entonces, bueno. ¿O no, Marta? Claro. Marta. La tengo al lado, acá la voy a volver loca. Susi. Se va a morir. Susana. Uy, esto me puse romántico. Dejala a Susana tranquila. Ay, mi por Susana. Favor. Bueno, arranco. Pará, no, vamos con el fuerte aplauso para las chicas de Osadía que están acá. Ya lo está, otra vez. Está como muy aplaudidor. Ping-pong, ¿no? Ping-pong. Bueno, esperá, primero que nos cuente de vuelta para la gente que recién se suma todo el proyecto hermoso que hacen, como dijo Gise, la manera de presentación de ejercitamos el cuerpo, entrenamos la alegría. Ah, muy bien, Maceira. Me acordé de pura casualidad. Se nota que hoy está entrenado. Está alegría, que tiene una memoria que nunca tiene el señor. Estoy entrenado de la panza, no puedo más. Me comí 144 calorías. No te preocupes, que ahora Grisel te las hace bajar. Ah, sí, vas a ver. Pero tengo que ir a la 10 de la mañana. Todos los martes y jueves de 10 a 11. Mirá cómo me acuerdo. Seguí de largo. Si te acostás a las 4, seguí de largo. Seguí de largo, Maceiras. A la mañana es como otro planeta. Ya te van a hacer levantar, no te preocupes. Bueno, bienvenida, Gris. Muchas gracias. No, de nada. Se me quedó callado. La estaba probando, ¿viste? Ahora, por ahí, viste, arrancaba tra, y no me dejaba hablar. Yo bailo, el locutor sos vos. No, yo hago lo que puedo, claro. Gracias a vos. Pero no, pensé que ibas a arrancar, entonces te estaba probando. Bueno, muy bien, contanos a qué se dedica Somos Sociedad. Ya lo estuvimos hablando un poquito al principio, pero volvelo a repetir porque, bueno, estamos en una nueva hora de Inadaptados y queremos saber nuevamente. Perfecto, para todos los que están del otro lado, somos un grupo de personas que estamos haciendo ejercicio en el anfiteatro de Quilmes. Pero más que nada entrenamos la alegría, que no es menos importante que el físico, también la mente cuidar. Y también se entrena. Así que, bueno, está buenísimo que todos los que quieran participar, los esperamos mañana. Próxima clase mañana, jueves. Sí. A las 10. Y sábados a las 10 por ahora, seguramente. ¿Jueves y sábados? Jueves y martes. Y martes, de jueves. 10 sábados. Ah, yo dije, lo dije mal. Es que antes estábamos los sábados. Ah, ahí está. Sí. Martes y más jueves. Más duro todavía un sábado a la 10 de la mañana. No, chicos. Más duro que la realidad. Martes y jueves. Qué constancia hay que tener, chicos. Yo destaco acá la constancia de las chicas. Están todos los martes y jueves de las 10 de la mañana. Una horita, ¿no? Sí, una horita. Hasta las 11. Pero es intensa. Sí, sí, a full. No, sí, yo veo las redes. Sin parar. Después lechuguita. Vamos, mientras hablamos con Gris, que ya se presentó, ya largamos. Vamos a alargar el juego que tenemos para hoy para ganarse la remera. Dale. El juego es el siguiente. A ver. Vamos a regalarle la remera. Grisel, acá la profe va a tener el Instagram abierto. El primero que está, el primero que la siga en arroba somos osadía gana la remera. Pero yo participo. Pero tiene que ir a las clases mañana. Yo participo. No vale la gente de inadaptados. No se puede, vos porque no podés. Porque si no es muy fácil. Vamos a darle tiempo al oyente. Bueno. Ya largamos el juego. Dátela. La tiene que seguir. Malcriado. Pará. Malcriado. Es un caprichoso. Seguir. Comentario y mañana a las 10 de la mañana ahí. Ahí está. Irla a buscar la remera mañana a las 10 de la mañana. Sí. Ahí está. Bien. ¿Cómo es entonces? Él para las cosas. Buenísimo. Seguirla. Comentar abajo. O una foto de ella. Comentar ahí. La primera foto, la última foto que tiene. Igual acá vamos a hacer algo fácil, chicos. El primero que la sigue ahora. Y un comentario, está participando. El primero que la sigue ahora, le deja un comentario y le pone que es gente de Inadaptados, listo, ella se fija. Si esa persona está siguiendo Inadaptados, Ya está, salta la papa. Ah, mirá, nos tienen que seguir en Inadaptados. Bueno, también. Pero que se comprometa mañana a venir a conocer. Claro, claro. Tiene que ir a las 10 de la mañana. Ale, Ale Ferrer. ¡No! Grande, Ale, qué querido. Bueno, Ale, ¿van a ir Ale mañana? Tenés que ir al anfiteatro, Ale, ahora. No, Ale te va a poner excusa. Ale se ganó una remera de Rivian porque acaba de hacerlo. Chau, chicos. Esto es así. Acabas pero... de hacerlo. Rapidísimo, ahí está. Ale Ferrer. Pero que mañana tiene que ir a las 10 sí, de la mañana. Sí, a sacarse foto con la remera. Claro. Hola. No, no, para yo ya di la... las chicas lo quieren poner a hacer gimnasia. Ya se y Ale te hace, ¿eh? Ale bueno, ya. Entonces lo comprometemos, más allá de seguirlo, para que le entreguemos la remera. Tiene que estar mañana a las 10 de la mañana en el anfiteatro de Quilmes. Ay, sí, al lado de la cancha de Quilmes, en el monolito de los... De los veteranos de Malvinas. Mira, tengo mi soplona ya. Mi soplona. Bueno, muy bien. Entonces, seguinos contando. Bri, ya ganó. ¿Puedo? Ale, ¿eh? Ya está. Ya está, Ale, sí. ¿Puedo? Vos podés, si querés, podés poner seguir o no ahí, ¿eh? Ah, por o supuesto. No, si querés. Te lo recomiendo. No. Te lo recomiendo, Ale Ferré, tiene toda la data de educación, así que sí, te vas a enterar fenómeno, de todo. Un fenómeno. No discriminamos acá, nosotros si me siguen, seguimos. Muy bien, no, igual eso opcional eso, pero acá el juego era ese. Ya te ganaste la remerita, Ale. ¿Vamos a nombrar la gente que nos mandó los regalos? Ahí está, dale. Quiero decir el teléfono, ya que dijiste que las empanadas están tan buenas. Buenísimas. Hay gente verdad que está viendo el partido y todavía está abierta. Es la mejor pizzería de mi barrio, se llama Big Van, está abierto ahora, le podés pedir empanadas al 4224-6988, están en Monroy 738 en Quilmes, también tienen sucursal en Espeleta, Colombia 431, teléfono 4226-1871. Muchas gracias. Genial, aplauso para los chicos que nos mandaron unas empanadas de pollo, riquísimo, y jamón y queso que estaban espectaculares. Si están viendo el partido, por favor, pídanse unas empanaditas y unas pizzas tremendas. Así que gracias, chicos, por este regalito a Inadaptados. ¿Qué más tenemos? Bueno, tengo dos alumnos que la mamá vende cereales y un montón de otras cosas. La pueden seguir en @coquitostodosuelto, que mandó regalito para ustedes. No, terrible. Les voy a contar, pero hasta ahí, así vamos contando. Una cajita, sí, tremenda decoración, sí, con un montón de productos. Tenía provenzal. Sí. Maní, ¿cómo se llama el maní que maní viene? Maní de que pizza. Viene recubierto. Maní para cerveza. Maní cervecero, eso. Maní cervecero. Maní cervecero. Almohadillitas de esas de que me encantan, rellenas que vienen para comer. Sí, así, con cereal. Con cereal. No, para comer con yogur o sí, con leche, ¿no? Y buenísimas había también otras cereales de cacao, unas bolitas también que están buenísimas para ponerle a la leche. Y coco. Coco rallado. Coco rallado. Y había tremenda más cosas, ¿eh? No, pero una presentación. Porque no llegué a mirar todo. De todo, bueno, pero andaba por ahí ya. Pero riquísimo. Había unas pasas de uva. También me parece. Me parece, bueno, sí, increíble. La tenemos acá del otro lado, así que esa nos vamos a llevar un poquito cada uno, tanto como las chicas como nosotros. ¿Cómo era el Instagram? Dice que lleva toda tu casa, @coquitos, todo suelto. Ahí está. Ahora lo vamos a estar siguiendo a ella también. Hermosa también la presentación y gracias por el regalito. ¿Qué más tenemos? Y Lidia, ¿qué trajo Lidia? Lidia lo hizo ella con sus propias manos. Sí, chicos, me dijo, también me estuvo hace contando tortas. Instagram Lidia. @LidiaChávez. @LidiaChávez, ok. @LidiaChávez, muy bien, ahora esa nos vamos hora a anotar. Después la vamos eso a cortar porque hace esa quedó cosas ahí entera, ¿eh? Sí, ahora la vamos a comer el postre, todavía no viene la parte del postre. Bueno. Falta. Falta, mira, tenemos todavía un montón de programas. 10:15 son. Sí. Bueno, hace unas cosas riquísimas, ahora vamos a probar esta pasta flora riquísima que nos trajo, que es de batata y chocolate. Wow. ¡Ay, qué ¿sí? rico! Me encanta. A mí no me gusta el membrillo, así que la pegó Lidia, la clavó en el ángulo. Algo hiciste, vos hablaste con ella antes, porque vos sos muy... Le dijiste, a mí no me gusta. Yo soy muy canjero. Yo soy por el eso, señor por del... eso. No, por... Esta es la señora del canje. Estás muy entrenado con el canje y dijiste, se viene el canje, le voy a avisar. Le dijiste a ella, entonces. La puse en que de membrillo ella no sí te gustaba. No, esa no. Dios mío. Telepatía, porque con Lidia estamos todo el día conectados en Instagram. Muy bien. Dios no, y nos guiñamos mucho el ojo, mirá, y te voy a no le regales más nada, porque mirá que se abusa él. ¿Viste? Bueno, no. Riquísimo también. ¿Y qué más tenemos? ¿Algo más? Te quería mencionar que Lidia, estamos juntando. Espera, aparte de eso, nada más de. De después, canje, no. Bueno, entonces volví a repetir todos los Instagram de todos los que nos mandaron regalito. Big Así Van queda bien clarito. Pizzas y empanadas es @BigVan. @big_bang_pizzeria y la despeleta es @big_bang_pizzeria_despeleta. Ok. Bien. ¿Qué más? @coquitos_todo_suelto, condimentos, especias y cereales. Sí. Sí, ¿qué más? Y Lidia Chávez. Lidia Chávez, que hace cosas dulces. Cosas dulces para los eventos. Muy bien. Ay, bueno, perfecto. Y ahora Lidia, también Lidia Chávez tiene otro proyecto, a ¿no? Ver. Que es recibe donaciones. Así que contanos un poquito de qué se trata este mes, ¿no? Estamos recibiendo donaciones para la copa de leche Pequitas. Dejo un teléfono de contacto, todo lo que no usen en sus casas, seguramente para otros es un tesoro. 11-28-80-98-04. Muchas gracias. Muy bien, ahí se conectan con Lidia y le pueden hacer llegar todas las donaciones, todo lo que no usen, todo lo que no quieran. Y puedan regalar, ¿sí? Porque a veces uno no puede, prefiere dárselo a otra persona. Pero lo que se pueda donar, se lo llevan a Lidia y vamos a estar poniéndolo en los arbolitos también de los chicos de la copa de leche. Por ¿sí? Así que, favor, cópense. Que sean cosas en buen estado. No, claro. No estamos... A ver, cuando uno dona cosas, no dona lo que le sobra, lo que no le sirve, lo que va a tirar. Se donan cosas en buen estado para personas que las necesitan, ¿sí? Eso, seamos responsables con eso. Eso lo quiero aclarar porque cuando uno dona, tiene que donar con responsabilidad. Claro, perfecto. Totalmente. Sí, sí. Eso está bueno destacarlo. Y bueno, y... ¿Nada más? Nada más. Bueno, entonces, dijimos todo, entonces. Contanos un poquito más de algo. A ver, hubo un homenaje a... Espera, contame sí, lo que pasó otro... con ese homenaje hace una semana atrás. Exacto, el jueves pasado le hicimos homenaje a Marcelo Agüero, ex cantante de Los Leales. ¿Se van a venir más homenajes o fue Se solamente van a venir uno? Más homenajes y visitas. Muy bien, y en ese homenaje, ¿qué hicieron? Me estuvo contando un poquito Lidia, pero quiero que me cuentes a ver... Si puedo sacar alguna data más y después Marianito te va a hacer un par de preguntas, ¿no? Guarda. ¡Qué miedo! Los homenajes creo que se hacen en vida. También hice en algún momento para mi mamá y mi madrina, me parece que se hacen en vida y se agradece, ¿no? Por todas Muy las bien. Cosas que uno recibió. Así que bueno, el contacto lo tenía Lidia, me pareció una buena oportunidad de homenajearlo. Obviamente hice un resumen de todo su pasaje de su trayectoria, sí, claro, sí, treinta y pico de años. Imposible, pero bueno, más o menos lo hice. Y bueno, le regalamos una de nuestras camisetas también. Fue muy grande. Emocionante, la verdad que un caballero y... Y estuvo bailando, pará, yo lo vi en las redes bailando. Sí. ¿Y la piloteas, Marce, o no? Cómo no. ¿Cómo no? ¿Sí? Bailar cumbia, sí. Bailamos cumbia ahí. ¿Bailaron cumbia? Sí. Es lo más divertido, aparte. Bueno, muy bien. Sí, sí. Y a ver, tenemos mensajitos acá que le llegaron a las chicas. Pará. No, porque quiero el audio de sorpresa también. ¿Sí? Para las chicas. Esperá, tenemos acá... Ah, vamos, acá nos dice... Recalculando. No, esperá que estoy... Uno ya lo leí, por eso estoy viendo. Perdón. Vamos con osadía. Soy Gladys. Saludos a Gri, Oriana, Lidia y Susana. Que manden saludos las chicas. Chicas, manden saludos, chicas. Obviamente, saludos a todas mis chicas y chicos, porque también tenemos dos varoncitos. Besotes para todos. Besotes para todos ahí. Muy bien, y acá dice, hola inadaptados, buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy bien y estamos muy contentos. Muy contentos. Con panza llena y con sí. Las chicas de Somos Osadía acá que estamos rompiendo todo. Sí. Soy Marina, nos dice, la hija de Lidia. ¡Ah, Marina! Acá prendida... A la radio, mientras trabajo en casa. Qué lindo que está el conductor, dice. ¡Ah! No, mentira. ¡Ay, Marcina! Mentira. Ya lo estuvo quería rápido, agregar. Estuvo rápido. No. El marido, no. Bueno. No, está bien. Siempre te estás metiendo en algún lío vos, ¿eh? No tenés filtro. Era mentira, un no dice nada. Después no está la mamá acá que me tira letra. Un día no vas a llegar a tu casa, Macé. Tengo otro más. Esperá, vamos a salir de esta. Hola, buenísimo el programa. Gracias por nombrarlos, dice. Bueno, por nombrarlos habrá querido poner. Gracias por nombrar a las chicas. ¿Será? No sé, bueno. Y me alegro que les... No, gracias por nombrarnos. Es de alguna de la casa de comida, chicos. Ahí está. ¿De quién es? No, acá no dice. Ah, sí, de Big Bang. ¡Ah! Muy bien. Y me alegro que les guste. Somos Big Bang. Muy bien. Chicos, la verdad, riquísimo Big Bang. Vamos a... ¿Tiene el teléfono solamente? Sí, llamá ya. 4224-6988. Tiene un WhatsApp 1133-840493. Espectacular. Llame ya. Big Bang. Llame ya. Zarpadísimo. Y lo de los coquitos, tremendo también. Unos regalos increíbles. Yo ya me elegí lo que me voy a llevar. Si yo te dejo. Vos dijiste que el programa. Pará. Yo voy a repartir. Vos dijiste que el programa es de todos. Todo lo venís diciendo desde marzo. No, podés elegir. Ah, bueno. Pero todavía estás en deuda conmigo. No me trajiste nunca los yuyitos. Mirá. Bueno, el miércoles que viene. Sí, el miércoles así hasta que termine porque, el programa. Porque hay que decir el mío. @gina_arte. Eso, muy mates bien, pintados a mano y topis matero para vos. Eso, muy bien. Bueno, ¿qué más? No sé. Las preguntas, ¿no eran? Ah, la pregunta de Mario ni terminaba. ¿Puedo hablar un poco? Sí, sí, ping-pong, están, o sea... Ahí estamos acelerados. Viste, ya me contagió. Venía re tranquila yo. Bueno, mirá que el 23. Bueno. Gri, para vos. Ok. ¿Cuándo tomaste conciencia de que cambiabas la vida de la gente? Ay, no me van a hacer llorar. ¿Hará menos de un mes cuando casi renuncio? Más o menos un mes. ¿Qué fue ese episodio? ¿Puede ser de hace un mes o cuando arrancaste? Sí. Que dijiste, wow, mirá lo que logré en una persona que se te acercó, te dijo gracias, me cambiaste la vida, empecé por un duelo y me acortaste el tiempo de duelo. ¿Qué fue ese episodio? Mira, la música esa. Ay, va a llorar. Yo te digo la verdad, hace un mes iba a soltar mi sueño, por decir así. Iba a abandonar el barco, como dicen las chicas. Y ellas fueron las que me levantaron y acá estoy de nuevo. Y ahora hasta el final. No puedo bajarme porque les debo todo a ellas y ellas a mí. Ellas y ellos. Somos como... Nos unimos mucho, la verdad nos unimos mucho y tenemos muchas ganas de ayudar a otra gente que tal vez la pero, esté pasando mal. Fue hace un mes. Sí. Pero ¿recordás bien ese momento que dijiste no? Yo tengo que seguir. Sí. Que obviamente sí. Lo viste vos internamente sola. Sí. Y que dijiste no, tengo que seguir. Sí, fue un jueves que me levanté sin ganas y sí. Le dije, chicas, hoy no voy, me siento mal, fui absolutamente sincera. Y me empezaron a llegar un aluvión de mensajes por todos lados, WhatsApp, redes sociales, profe, no aflojes, profe, te necesitamos, sin vos no hacemos nada. Y yo les decía, chicas, tienen que ir igual, vayan igual y corran y júntense. Y nada, me levantaron. Bueno, te cambiaron. Y ahí me di cuenta que yo las necesitaba a ellas y al revés. Claro, muy bien. Bueno. Esto arranca hace poquito. No, arranca hace cuánto que estás Somos Osadía. Pará, porque yo quiero saber algo. ¿Te cambiaste de nombre? Me cambié el nombre. ¿Por qué? Por ellos. Porque yo arranqué sola. Mi sueño hace 2 años que quiero vivir de bailar. Tengo un amigo que se llama Javier, que lo quiero mucho. Y él me impulsó tanto a escucharme quejarme de que los laburos no me gustaban y que yo quería bailar y que quería que me pagaran por eso. Él me dice, nena, ¿y por qué no haces Zumba? Y Zumba no era lo mío, pero bueno, empecé por ahí, empecé con Zumba. Después me pasé a Fitness Dance y terminé acá con las chicas y este es mi camino. Este es realmente mi camino, ayudar a la gente, ejercitarnos, reírnos, divertirnos. Quiero que mañana todas las personas que estén ahora escuchando en sus casas y, no sé, tal vez se sientan mal, tristes, o no tengan compañía, quiero que mañana vayan al Anfi a las 10 de la mañana y estén un ratito con nosotros. Somos mujeres y somos hombres, no hay edad. Quiero que todos vayan y estén un ratito con nosotros. A ver qué opinan. Qué bueno. Muy bueno. ¿Y cómo surgió, o sea, este grupo? ¿Cómo arrancó de decir, bueno, voy a tal día, tal hora? ¿Cómo fue que lo fuiste armando? Porque me imagino que también debe haber sido todo un tema las primeras alumnas o alumnos, de convocarlos, de decir qué hacemos, dónde vamos, cómo nos juntamos y cómo enfrentaron todo lo de la pandemia, que también debe haber sido un tema, si tan unidas están, el no poder juntarse debe haber sido todo un tema, me imagino. Mira, allí arrancó todo esto con justamente la pandemia, porque yo daba clases en una sociedad de fomento en mi barrio y me iba bien, pero bueno, me agarró la pandemia y empecé todo de cero. esperé los primeros dos meses, vi que esto no arrancaba más. Así que un día agarré papelitos, hice como 20 con mi nombre y dije, voy a empezar a dar clases en el Anfi al aire libre. Yo necesitaba salir, no aguantaba más estar encerrada. Y empecé con los martes, solamente los martes. Nada, persona por persona, con mi papelito, invitándolos a bailar. El primer día creo que fueron 5 o 6. Bueno. Después fueron 12. Bien. Y después 20, claro. Y después 33, y no para. Así que, gracias, chicas. Ahí se van dos. Gracias por venir y gracias por todo. Gracias por todo, es verdad. Las queremos. Bueno, y así estamos, piel de gallina. Sí. Sí, se nota que hay mucha emoción ahí en el grupo, mucha unión, mucha buena onda entre ustedes. Se nota que es más, va más allá de una práctica de baile o de una disciplina o de algo que tiene que ver con solamente el cuerpo y el cuidarse con las comidas, sino que va como un poco más allá. Me dice que se apoyan unas a otras, claro, bueno, sí, y eso es lo más importante. Como dicen ellas, ¿no? Es más un entrenamiento de alegría y de familia que del cuerpo, ¿no? Y encima más allá también hacen proyectos solidarios, o sea, juntan donaciones para ayudar a otra gente, eso está buenísimo también. Bueno, acá tenemos un par de mensajitos que van llegando, mirá. Dice, primero voy a leer este que es de las sobrinas de Ori. Dice, hola, saludo de las sobrinas de Ori. Muy lindo el conductor también. Pará un poco. Dejá de meter a gente en lío, che, loco, que no sabés. Pará, un mensaje para mí no hay. Para mí tampoco, no hay ningún muchacho que diga qué linda chica, qué linda Gise. Gladys Tevez. Sí. 183 años. La tarea que más odio hacer es planchar. Qué lindo está Mariano. Vamos. Ah, mirá, 183 años, bien. No, mentira. Acá Gladys Tevez nos dice, bueno, con la consigna, la tarea que más odio es planchar. Muy bien. Y acá nos llegó otro mensajito. No planche más, Gladys. Éramos 5 locas que bailábamos en el poli con un pequeño parlante. Y se empezó a sumar más y más y más gente hasta que hoy somos... como 35 personas. Wow. Qué genialidad. Muy qué bueno. Bien. Gracias por esos mensajitos que le están mandando a las chicas y a nosotros, ¿no? Gracias, cuánto cariño, chicas, que reciben, ¿eh? Es verdad. Acá le tengo que hacer una pregunta a la señora. A Oriana. A ver, Oriana. No Sabatini. Y quiero que me diga la verdad. Porque, ¿cómo es como profe ella? Porque de tener 2 o 3 personas, de repente a tener 35, claro, creo que debe haber algo. Sí. Que transmite la profe, que le llega al corazón a todas. ¿Qué tiene Gri que no tiene otra profe? El amor, la confianza, la energía que te da, todo. ¿Qué transmite? Sí. Te transmite esa... O sea, si estás con 39 de fiebre y coronavirus, te levantás y vas a... No, si estás con coronavirus, quédate en tu casa. No, pero va con barbijo y todo. No, puede salir. Pero te saca no todos puede, los síntomas. No puede. Que haga videollamada no, Gri mientras estás en la casa Gri ella. Gri no tiene la vacuna, chicos. Pero están ahí, la están va a matar ahí, a todos. Están al aire libre, que te saca no, los síntomas. No, pero igual, si no llega se puede. Con un coso, no se puede, María. Qué locura. Pero estamos hablando de que el baile que da ella te saca los síntomas. Claro. Sí, algunos. No, me algunos. Sí, no sé qué hago en este programa. Sí. Algunos. Vamos. Yo te entiendo, pero porque si no la gente... La gente va a decir, no, este es un demente. Es un tarado. Igual me chupa lo que diga la gente. Ay, sí, pero, nunca mucho. Pero sí, bueno, porque así, ahora tenés que aclarar todo. Chicos, escuchen a Mariano el 23, que claro, larga un programa. Así no te va a escuchar nadie, Mariano. Yo voy a estar nominado... A los Martín mal humor. Fierro. Al no, Martín Fierro con el pulpo. Vas a ver. Voy a hacer una sección que sea el anti. ¡Ah, ¿verdad? Es buena! Es muy buena el anti. Es buena. Ahí está, la hacemos con el pulpo. Es buena el anti, me encantó. Es bueno. Me encantó. Sí. El anti y el anfi. El anfi. Ahí está, el anfi. Qué bien que estuve. Bueno, si, está rápido, nada. Si llegás a tener coronavirus, hacé la videollamada de tu casa que ya te... La haces virtual. La haces virtual. No salgas de tu casa, te lo pido, por favor. Ahí está, muy bien. Bueno, usted, Maceira, pregúntele. Pregúnteme, Maceira. La última y dejamos que las chicas disfruten un poco. Acá le estoy pasando un mate a Oriana, mirá. A ver, ¿qué puedo preguntar? No sé, tengo que... Pero usted, el conductor, tiene que preguntar, ya tiene que tener la pregunta. Tiene que estar afiladísimo. ¿Puedo mandar un saludo mientras piensa? Dale. Sí, dale. Hoy cumpleaños, la mamá de Anita, que se llama Dora. Dora, te mandamos un muy feliz cumpleaños. Todo vamos el equipo a cantarle feliz cumpleaños. Para dale. Que lo cumpla feliz, que los cumpla Dorita, que los cumpla feliz. Bravo. Bravo, Dorita, te mando un beso gigante en la frente. En la frente. Y que no tenga nariz esa frente. No, porque si no sería en la nariz. Bueno, si tiene nariz, no, le doy un beso en la nariz. Un beso en la nariz. Yo les cuento que Gri, así como ¿viste? Debe ser muy organizada con las clases también. Se trajo un cuadernito, la voy a quemar, perdón. Se trajo un cuadernito con todo anotado prolijamente, quién la ayudó con los regalitos. Una tabla de papel. Sí, una tabla de papel. ¿Quién la ayudó con los regalitos? El cumpleaños de Dorita, el proyecto, todo anotadito en una libreta, muy prolija, muy prolija. A esa libreta del que quiera colaborar con... Si le entendés la letra. Bueno. Le sacamos la ficha al toque. Ya mira, le sacamos la mirá quién al toque. Habla. Sí, al toque. Bueno, ahora vamos a llamar a Ale Ferré. Así que ahí, bueno, la última pregunta mientras se conecta a Ale Ferré. ¿La pensaste? Nuestra sección de educación. Sí, la guarda pensé. A ver, queremos saber, porque ella antes era gri.energy. No sé cuánto. Ya no me acuerdo. Ya ni se acuerda. ¿Por qué? No te metas en un terreno complicado. Claro, porque... Creo que era dance. Sí, creo que era dance, ¿no? Bueno, y lo cambió. Ahora, ¿qué cambió de ese proyecto anterior a este? A ver, ¿qué notaste vos? Más allá de lo que nos contaste recién, ¿por qué cambiaste el nombre, no? Porque las chicas te ayudaron a volver a las clases, a levantar la energía, a levantar el ánimo. Entonces, a partir de este proyecto, ¿qué fue lo que cambió? ¿Arrancaron los homenajes? ¿Y qué es lo que se viene también? Mira, qué buena pregunta, porque me gusta mucho hacer camino al andar, me gusta mucho el cambio, y cambió todo en realidad, porque antes era yo sola y ahora somos un equipo. Claro, ahora es como que lo conducen todos, ¿no? Exactamente. No hay como un líder. Más allá de que vos juntaste sí. toda sí, la gente sí, al somos principio. Un equipo. Digamos, son un equipo. Sí. Bueno, muy bien. Muy groso. Bueno, entonces, gracias por estar, Gri. No, gracias a ustedes. Y acuérdense, siguen al Instagram de las chicas y se van mañana al anfiteatro a las 10 de la mañana. Y el Instagram es @somososadía, ¿sí? Así que la siguen ahí a Gri y jueves y martes están todos los días a las 10 en el anfiteatro. Muy bien, ¿lo tenemos a él? Ya está. Está conectado. Está con nosotros. Dice, ¿está con nosotros? Está el Ferrer Pueblo. El ganador de la remera. El ganador está de la remera. Entre nosotros. El señor Ale Ferrer. Buenas noches. Oh, ¿cómo andas? Ganador. Hola, Ferrer. Hola, Ale. Ahí te está. Felicitaciones, Ale. No, lo que pasa es que yo vine un día que no tenía que venir, Ale. Claro. Bueno, hoy no me tocaba. Espero que te pague el señor Giannoli lo que corresponde. Sí, espero que me pague. ¿Me vas a pagar, Giannoli? Usted ahora, Ferré, sabe que yo arranco el 23 a conducir mi propio programa. Bueno. Un programa serio, ¿no? Como la gente. ¿Cómo se va a llamar? Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, buenísimo. Te esperamos encontrarte ahí en Punto de Encuentro, ahí, Alejandro Ferré. Y Gisela va a tener que abonar, ¿no? Desde ya. Usted también, ¿no? Bueno, ¿cómo anda? Muy bien. Ale, ¿ustedes? Ale, esperá, te queremos decir lo de la consigna, a ver qué opinás. Ah, a ver. ¿Cuál bueno, es? La consigna ya la sé, la escuché. Bueno, dale. ¿Cuál es a ver, qué buen alumno. No me gusta planchar a mí. Ah, ¿viste? Ah, otro más que no le gusta la plancha. ¿Y a quién le gusta? Y encima con calor ponerse a planchar. No, terrible. Lo peor, sí. Ahora vamos a estar leyendo los mensajitos del Facebook y de Instagram y hay un montón de gente que odia planchar, así que bueno. Odiamos la plancha. A mí me gusta la plancha. ¿Eh? Ferré, bueno, ¿tenemos ferremérides hoy? Por supuesto, por supuesto. En honor, obviamente, a usted, que es la creadora del espacio Ferremérides. Escuchaste, ¿no? No, pero ahora se hace el bueno. El otro día no dijo nada. Ahora que está vos lo diste para... Porque si no... No, después se le viene... El miércoles que escuché que vos lo habías bautizado, le mandé un mensaje y le dije, Alejandro Ferré... No era Ale en ese momento. Alejandro Ferré... No puede ser que digas que Maceiras te puso el nombre si en ese nombre lo inventé yo. ¿Qué le voy a inventar el nombre yo si no sé ni nombrarlo? No, ni me sale esa palabra. Eferremérides, le digo yo. Eferremérides. ¿Cómo le puedo poner ese nombre yo que es más difícil? En fin,

Bueno, muy bien. Seguimos acá en Inadaptados. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Ale Ferré. Nos dejó colgado. Sí, se fue. Te estábamos preguntando, Ale, si estás ahí, te queríamos decir que, bueno, el miércoles que viene, yo ya te lo dije hoy, pero el miércoles que viene es nuestro último programa y queremos que, aunque sea, nos llames para saludarnos. Pero bueno, te no fuiste, porque estábamos corto de tiempo y bueno, y te no fuiste. Así que, nada, si nos estás escuchando, el miércoles háblanos. Bueno, muy bien, vamos a hacer la cuenta regresiva. Estamos en vivo, ¿en dónde, Mariam? Sí, vamos a ir a Sisus Inadaptados, guión bajo, en Guille Martín Fox y el WhatsApp 116-470-47. Muy bien, estamos en vivo en el Instagram, así que dale que estás jugando Boca, aprovechá, soltá todo y dejate la tele prendida y subí el volumen por si Boca hace un gol o por si... ¿Con quién estás jugando? Sí. ¿Con quién estás jugando? No, no sé. Con el Inter. Con el Inter, ah, con el Inter, ahí... Bueno, pero ustedes están mirando todo el partido y yo estoy acá. Lo mismo que cuando nosotros comía, hicimos, ¿no?, la entrevista, ¿no?, y vos te fuiste a comer. Qué bar, cómo me la pagan. Me pagan todo esto. No, son terribles. Me cobran todo, digamos. Sí. ¿No? Bueno, a la cuenta de 5. 4. 3. 2. 1. Inadaptado. Fe. ¿Qué se venía? Dale, ponete a bailar. Ya no sé, ya está, nos estamos jugando. Te llevaré y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar. Si no, no te hago ver. Yo soy Torcha, otra pulgar. Y cuando te lo quito, después te lo paro. Y las copas de vino, las ligas de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo, Maceiras o... No, gris, gris. Gris. Yo todo solamente le toco el silbato. Ah. Siempre del otro lado, nosotros somos Inadaptados, dale. Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar. Para matar el dolor, te consigo bailar. Bésame otra vez y no pares hasta que se entere. Arroba somos Adea o no, dale. Ahí nos están mandando corazones, las chicas, mirá cómo se parte solo. Bienvenidos a este vivo, a Viviendo en un Tupper también, dale. Para un lado, para el otro, para un lado, para los que movimiento tiene con tu cuerpo. Dios, no sé qué pasó, que a mi boca le gustó cuando un beso te robó. Era solo un huevo que de control se salió, la regla se rompió. Ahora de mi mente no sale su nombre. Si quiere repetir. Hola Lolita, acá de Quilmes, dice, mirá, lo tengo que irme, Lola. ¿Quién es Lolita? Lola, hola Lola. Qué lindo está el conductor, dice. Vamos a Lola igual. Esa. Dale que nos vamos, dale que nos vamos. Aprovecha estos 5 minutos para vivir esto que es el inaptado Fest. Dale, no dejes de bailar. Todos los miércoles de 20 a 23. Vivís esta fiesta que es inapta. Dale. Aguante Quilme, dice Lola. Qué grande. Aguante Quilme, Lola. Y aguante Somos Sociedad, ¿eh? Babu. Te quiero mañana en el parque a las 10 de la mañana. Defendeme. ¿Tenés ir a las clases? Sí, mañana voy al parque, mirá, me voy. Pero no llama, me dejas ver. disfrutar los últimos dos temitas de esto que es el Inadaptado Fest. Y nos vemos el miércoles que viene de 20 a 23 para festejar todos juntos el último programa. Dale. Como no volví a tener hacemos otra vez. Se mide el ritmo en el que estás bailando. Yo te tengo en la mira desde que llegué. Siempre el pulso y estoy apuntando. Hablé tu tatuaje, perdí mi coraje. Quitado pelaje, ya te quiero hablar. Es el oro del cielo, te acerqué y leemos. Yo voy a rogar que suene una canción más lenta. Que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta. Nos vamos, nos vamos. Carito García, que está del otro lado, te mandamos un beso grande. Mi productora de los momentos bizarros. Un besito grande también, que está prendida ahí siempre, todos los miércoles y nunca nos deja solos. Es Jimena Monzón. Un saludo grande para ella, dale. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabiando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me ya conteste, primero está lo mío. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito, ninguna plana. Y dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés que los pibes están activos. Quiero comerte donde no se ve, prende lo se ve, lo sé bien. Cuando tú ni me mirabas yo quería conocerte. Los ojos no mienten, yo sin ganas de perderte. Y tú pensando en el que se enamora pierde. Bueno, muy bien, ahí estamos, estamos bajando. Se termina el Inadaptado Fest. Espero que hayan bailado en casa. Vamos a prender las luces del estudio. Estamos todos acalorados acá. Mirá, ¿qué pasó? A ver, esperá que... Ahí estás. No hay luz acá. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, está raro el vivo este. Se queman los teléfonos con los... Bueno, llegamos al final. No aguanta nada. Siendo el final del partido también, 1-0 pierde Boca. Así que bueno, María, ¿nos despedimos? Dale, gente, nos vemos la semana que viene con una entrevista de lujo, como siempre, para el último programa. Para el último programa, ¿qué vamos a hacer el último programa? ¿Vamos a llorar todo? No. Qué poco sentimiento estos muchachos. Así que bueno, nada, buena semana, cuídense y... ámense. Dale, bueno. Hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias por estar, Marion. Estamos cansados hoy, ¿no? Bueno, dale. A ver, Gise, ¿nos despedimos? Sí, nos vemos el miércoles que viene, último programa, y nos despedimos. Bueno, recuerden. Te vemos también, ¿no? Sí. Bueno, porque hoy. Si Dios quiere. Pintado. Porque te vimos también. Claro. Recuerden que este sábado en la Plaza San Martín va a estar Cruz Roja con la colecta de sangre de 8 de la mañana a 14 horas, si no me equivoco. Así que, bueno, nada, acérquense y... A donar regalan, sangre. ¿Y regalan un desayuno o no? Exactamente. Bueno. Así que ahí con la amiga, va a estar mi amiga Diana, amiga y compañera. Así que los espera Cruz Roja para ayudar al Hospital de Solano. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vayan, chicos. Y bueno, Gris se despide. Que escúchame, pasá el número de teléfono para las donaciones de Lidia también. Bien. Copa de leche Pequitas, 11 28 80 9804. Muy bien, ahí le mandan todas las... Se conectan con Lidia y le mandan todas las donaciones que tengan, chicos. Así que bueno, ayúdanos a ayudar, ¿no? Así que dale. Cópense y comuníquense con Lidia, que les quiere poner un lindo regalito a los chicos en esto que es la copa de leche. Y bueno, despídase, Gris, de Somos Osadía. Así, ¿somos Osadía o no? Exactamente, arroba Somos Osadía. Los espero mañana en el anfiteatro de 10 de la mañana. Saludos a Iván, Pablo y Lola. Muy bien, ahí un saludo para todos.